De evaluación. Ayer lo dijo, hay que decirlo mucho más claro todavía. Julián Espatafora, ¿tiene esa musiquita con ritmo de bossa nova para que Mariana Gil Laborde pueda hacer la despedida de este día? Ahí está, a ver, ahí aparece. Mientras tanto, les vamos diciendo que el pronóstico para hoy ha cambiado un poquito en lo que tiene que ver con que es baja la probabilidad de chaparrones, con mejoramientos temporarios hacia la tarde-noche. La máxima alcanzaría los 19 grados. Mañana, por la mañana, 9 la mínima. Atención, la máxima, 22. Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, la humedad 86%, cielo nublado. El Consejo de la Magistratura definirá la fecha en que se realizará un nuevo plenario. El funcionamiento del cuerpo quedó trabado por el bloqueo a la designación de jueces que realizó un sector de la oposición, según las denuncias de algunos miembros. El senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, aseguró que la actitud entorpece el funcionamiento de las instituciones democráticas. En Neuquén continúa el juicio por el asesinato del exgobernador Carlos Soria. Se desarrolla la segunda audiencia del juicio por la muerte de Carlos Soria en Río Negro. Deben declarar otros dos hijos del matrimonio, Martín y Carlito Soria. A pedido de los propios hijos y convalidado por el tribunal, los testimonios se dan a puertas cerradas, sin público ni prensa. Susana Freidós se negó a declarar en el comienzo del debate. El tribunal deberá determinar si Freidós fue consciente de lo que hacía o fue víctima de una emoción violenta al momento de dispararle a Soria aquella fatídica madrugada del primero de enero. Según el trabajo pericial, la acusada disparó al rostro del exgobernador desde una distancia que va desde los 70 centímetros a los 2 metros y provocó la muerte de la víctima, la hemorragia producida por la herida. Según el abogado de la acusada, Alberto Riccieri, dijo que Freidós deberá seguir un tratamiento psicológico independientemente del resultado del juicio. Por lo que me han dicho los médicos que la trataron en un primer momento, ella va a tener que seguir recibiendo tratamiento. Eso no se soluciona con un año o unos meses. Me llamó uno de los médicos que la había tratado para preguntarme cómo estaba. Me dijo, ¿estás tranquilo? Y le digo, yo estoy tranquilo porque hay personal que la cuida. Yo no puedo definir cómo va a estar ella ahora. Desde General Roca, provincia de Río Negro, Marcelo Pascucio, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Las consideraciones de Lionel Messi después de la victoria argentina frente a Chile por la eliminatoria sudamericana. Sabíamos que era difícil por cómo venía Chile, hicimos los goles y por ahí, en segundo tiempo, cometimos el error de tirarnos atrás, de darle la pelota, de regalársela prácticamente, no la podíamos tener. También porque a eso no le quedaba otro y tenían que venir. Terminamos sufriendo, pero sirve. La eliminatoria sí, ganamos en una cancha muy difícil y es importantísimo. Lionel Messi, que fue la gran figura del partido. Tránsito. Camión volcó en la ruta 6 provincial después de Luján yendo hacia La Plata. Un imprevisto volantazo para evitar el choque de una moto y volcó sobre el pavimento mano a Luján. Un herido y en el lugar de un operativo de la policía de la provincia de Buenos Aires dando un desvío por colectora. Se recomienda circular a 20 kilómetros por hora. Trenes, subtes y premetro circulan con normalidad. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 15 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios.

atienda yo o atienda Bulanowski, atendemos en grupo. Y hablamos en nombre de ella. Hablamos en nombre de ella, decimos, no, no es el momento para que pueda atender otra viernes, porque de vacaciones. Hay muchos problemas sobre el tema, ¿no? Es verdad, otra viernes, la verdad es una dificultad. Es un peligro, Lucho, porque yo trato de atender a todos los medios como periodista, te das bueno, cuenta pero que no, se no, que... no. ¡Uy, otra vez! No, ¡hola! ¡Hola! ¿Uruguay? ¿Uruguay? De Uruguay, pero sí, escúcheme, discúlpeme, yo le quiero decir algo. Uruguay no tiene nada que ver con el cargo que le están ofreciendo en este momento o que va a tomar la señora Taviano, no tiene nada que ver. ¿Taviano? ¿Quiere esperar? ¿Quiere que le hagamos escuchar una cancioncita y se quede esperando hasta el momento que por a las 12, 12 y cuarto puede llegar a atender, más o menos? ¿Cita Rosa? Me parece... No creo que esté con... ¿Usted cómo se llama? Washington. Ah, okay, perfecto, Washington. Bueno, Washington Tavares. Sí. Qué nivel. Está igual. En un rato se queda esperando, ¿no? De Uruguay. Sí, me parece barro. Sí. De Uruguay. Este momento. Ya entendimos, es de Uruguay. Ahí está, le corté a Washington, no sé de dónde llamaba Washington de Uruguay, porque la verdad que era una situación un poco confusa. Cintia, por favor, te pido, digamos, que por lo menos alejar el teléfono. No, estamos en horario laboral y por eso tenemos que seguir hablando acá. Por supuesto, yo no puedo atender. Hasta hace 5 minutos estaba atendiendo a todo el mundo, explicando el contenido de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque eso es lo importante. Está también. Muy bien. Quedé así como enganchada. Pero bueno. Como a Santiago Lucía. Igual, me pasó exactamente lo mismo, porque 5 minutos te dicen, explícame toda la ley. Bueno, artículo 19, artículo 20, artículo 70 es el contenido, es lo que estamos hablando, no es de la gráfica, es de la red. Y yo les voy explicando todo a poquito. Estuvo con Santi Lucía, ¿sabes? Sí. Les voy explicando de a poquito, porque me dicen, ya está designada. No, no estoy designada, al contrario, recién la vi que me la hace junto ayer. Bueno, no acelere. No hubo oposición. No, eso fue lo interesante, porque todos los sectores que estuvieron integrando a la bicameral, justamente lo que dijeron es... Basta, qué bien que le hacen las semillas. Sí, le hace, es el efecto entre las semillas. Te voy a decir algo en serio. Hace 4 días que no tomo mi brebaje. Sí. Y hoy Caballero me dijo no. Hasta acá llegaste, nena. Tomate el brebaje porque no vas a poder afrontar esto si no tenés el desayuno energético. Me parece muy saludable. Que lo y tome. Lo hizo, sí, Caballero. Bien. Muy bien. Mira, ayer me dedicó el editorial, la verdad. Muy emocionada, estoy en serio. En serio, los oyentes de Caballero, los oyentes de Mañana Más, los mails, no puedo responder todos, pero la verdad es que ha sido, más allá de la designación, si sale después o no, sí, veremos, claro, porque ahora hay un periodo de 10 días, después lo hablaremos seguramente con mayor profundidad, pero estoy profundamente agradecida a todos los que mandaron y a todas las que mandaron todas sus adhesiones, sus mejores deseos, en fin. ¿No voy a poner ya? No. No, pero me parece bárbaro, también cuando llegue el momento, digamos, del cargo, que supongo que en breve, ¿no? O sea, va a tener un trámite, es un trámite parlamentario lo el que el trámite hay. Parlamentario ya está. Ayer lo que ocurrió, Lucho, fue que a la propuesta de Agustín Rossi como presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley, todos los sectores, todos los bloques que están representados allí de la oposición, dijeron que sí, no presentaron ninguna objeción, al contrario. Ahí sí hizo una pregunta a Norma Morandini vinculada con si voy a seguir trabajando o si voy a renunciar. Preguntó directamente si iba a renunciar, pero eso ya lo había contestado varias horas lo había dicho antes. Acá, digamos, sí, lo habías dicho al aire, digamos, también. Sí, por supuesto. Está bien que lo pregunten. Está bien que lo pregunten. En realidad, la ley de ética pública lo especifica, de manera con leer la ley es suficiente la respuesta. Claro. Es incompatible. Pero hay gente que puede decir... No, viste que hay mucha gente que está ahí pasándole por encima. Me pide una licencia, dice. No, y le pasa por encima la ley. Hay mucha gente que está en eso, ¿viste? Es cierto, entonces, es cierto. Me imagino que la pregunta va en esa dirección. ¿Vas a hacer otra más de las que les pasa por encima la ley, como estamos viendo que le está pasando al Grupo Claridad? Esa podría ser una pregunta de Norma Morandini. Es cierto. Pero no, la verdad es que la intención es cumplir a rajatabla con la ley y con todas las leyes. Se trata de profundizar la democracia, es en lo que venimos trabajando. Y entonces voy a tener que renunciar a Tiempo Argentina y también a Radio Nacional, y no voy a poder estar más en ninguno de los medios. Afloja un poquito, porque si no... No, ese teléfono no lo voy a atender. Le pido, por favor, no es el momento. Hola. Sí, pero escucha. ¿Con quién, perdón? Otaviano, sí, no, lo que pasa es que en este momento estamos trabajando. No es un momento para hablar con Otaviano. Discúlpeme. Ella, perdóneme, está en el aire ella. No sé si usted entiende. ¿Bulanowski? Sí, efectivamente. ¿Bulanowski? ¿Lo reconoce? Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla? ¿Cómo es su nombre? Sabatella. Sabatella. Mira, se llama igual que Martín. ¿Será verdad, eh? ¿Qué dice Brienza? ¿Cómo anda? Buen día. Preocupado. Sí, está, parece un jardín de infantil. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Tengo que mirar más fútbol. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la situación que estamos atravesando? No, porque estoy escuchando demasiado a Drexler. Entonces tengo que mirar fútbol porque estoy muy preocupado. ¿A Drexler? Muy preocupado por mí. Por mi salud. ¿Por Drexler? ¿Sí? ¿Y sabes qué? Va a haber más todavía. ¿Ves? Le dije. ¿Vos pensaste que no? Y eso es lo que más me preocupa. Y además la saqué. O sea que un día de esto voy a ir a tu casa y te voy a tocar la canción. La voy a cantar como Drexler. Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Uy, qué divina. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Aquí estamos remando. Rema, rema. Que hay que remar con qué temperatura, rema. Clara, para tener una idea. Bueno, en este momento 15 grados 3 es la actual en Capital Federal, Lucho, y el cielo está nublado, no está muy bueno el día. Están las nubecitas dibujadas con la llovizna, así que sacate el piloto, llévate el paraguas. La máxima para hoy es de 19 grados, va a estar todo el día con muy nublado y con mucha, mucha, mucha humedad. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Hola Marita, saca tu puru. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema. Rema desde la producción. Rema, Nora D'Ascencio. Rema. Bárbara Diogo. Violeta Mucci. Rema. Paula Nicolini. Rema. Rema. Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo he visto una luz al otro lado del río. Bienvenidos a Mañana Más. Mañana Más. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Uno intenta entender la Revolución de Mayo y dice, bueno, por un lado están los jacobinos y por el otro lado están los más conservadores. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Pero también había otra diferencia, la diferencia entre el Partido Republicano, de los que estaban más cerca de seguir teniendo una relación con España, y los que creían que había que cortar todo lazo con España. Saavedra decidió ponerse allí en un equilibrio, en lo que fue un gobierno de coalición, la primera junta, que duró hasta la Junta Grande. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. Nacional, nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución para promociones librería 100 pesos. Consulta comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 20 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Fin espacio publicitario. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios. Y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Mañana. Mañana. Más. Más. Más. Sí, ¿qué dice? Perdón, pero no lo había visto, Magallanes. ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días. Buen día, ¿todo bien? Muy buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Lo estuvimos extrañando un poquito, digamos. Y la palabra es extrañar, digamos. Bueno, si yo, es extrañeza, digamos. Afortunadamente no extrañé nada, sí. Pero aquí estoy otra vez en esta trinchera, ¿no? Defendiendo lo que tengo que defender. Día de la lealtad, ¿no? Sí, hoy, 17 de octubre. Casi un oxímoron, ¿no? Por lo de Moyano y Recaldo, le digo. Sí. Aguárdeme un instante. Sí, por favor, no tengo ningún problema en que aguardemos un instante, pero no sé por qué. Porque me he enterado lo de Ottaviano. Sí. Sí, ya estoy mirando, ¿cómo le va? Bueno, me enteré por Nación, hoy leo Nación. Admítete. Esta Nación. Tardó en enterarse, porque ayer el diario La Nación, en su versión de papel, yo no lo encontré. En esa reunión el kirchnerismo nominó a la periodista Cintia Ottaviano, que trabaja en medios oficialistas. Entre otras cosas dice, sí que va a defender el público. ¿Cómo? Sí. Estoy propuesta para ocupar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, tal como prevé la ley, señor, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Taxi, me bajo acá. No, Ya está, Carlos. Me parece. ¿Y el privado? ¿A ustedes les interesa, por ejemplo, a ustedes, le interesan, sí, mis antecedentes académicos, que se los recuerde? Por ejemplo, que he egresado una maestría en periodismo de investigación. Terminó la primaria. Con 9.20 de promedio tuve. Pero la verdad que no tenés que darle ningún tipo de explicación. Un besito. Ningún tipo, ningún tipo de explicación. Me dio un beso en la boca. Un beso, una cosa espantosa. Lo quiso callar. Raro, Magallanes, ¿qué le pasó el fin de semana? Le cuento a la gente, estamos compartiendo micrófonos porque acá, sí, están en boxes. Bueno. ¿Cómo va, pibe? Bien. Me están arreglando el mío, sí, y estábamos cerquita. Mejilla a mejilla. Ah. Teta a teta. Chico, chico. Y es irresistible, Carlos. Lo dio de verdad. Bueno, le pido a Magallanes que la señora también nos va a explicar en realidad lo que pasó en el día de ayer, que fue un día muy importante en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Sí, tenía la frase que le quería leer a Magallanes, porque ayer se expidieron en realidad todos los representantes de la oposición que integran la Comisión Bicameral con respecto a esta postulación en la Defensoría, y lo que dijo Ricardo Gil Lavedra, que es el presidente del Bloque Radical, Magallanes, usted sabe, empezaron a leer mi currículum, es obligatorio, digamos, frente, ajá, a la comisión, lo que hicieron fue leer todos los antecedentes. Y lo que pidió Gil Lavedra fue que pararan de leer todo el currículum, es un poquito largo, ¿eso es cierto? Y dijo que tiene condiciones y antecedentes, no vamos a objetar. Para usted, que en general está al lado de perfecto, la oposición, o sea, le digo a Magallanes. De parte de la oposición no hubo objeciones a tu postulación. No, eso, ¿no? La verdad es que es bien importante, no hubo ninguna objeción. La única pregunta tuvo que ver, como hablábamos antes, con Norma Morandini, que estaba inquieta por saber si iba a renunciar o no, cosa que yo ya había dicho, por supuesto, que voy a renunciar porque hay incompatibilidad. A dar clases no, voy a seguir dando clases. Perfecto. Sí, ya, en la universidad sí. En la universidad vas a seguir. Y respecto de la comisión bicameral, ¿se constituyó finalmente? ¿Quiénes van a ser los miembros? ¿Y cómo ves cómo se vio la constitución de esta bicameral? Mira, Lucho, la verdad es que tenemos que celebrar lo que ocurrió en la jornada de ayer, porque tuvo muchas idas y vueltas. cuentas habíamos hablado acá en Mañana Más de la necesidad que la Comisión Bicameral esté en funcionamiento, y finalmente entonces ayer quedó la presidencia en manos de Agustín Rossi, del kirchnerismo, que en realidad tiene la posibilidad, tiene mayoría, tiene 10 asientos de los 16, son 8 senadores y 8 diputados. En el encuentro de ayer, Rossi lo que marcó es que hay 25 grupos económicos que se tienen que adecuar a la ley, que el grupo Clarín tiene estas 250 licencias y es el único que desconoce la ley. En cambio, lo que hizo Ricardo Gil La Vedra fue decir que citó todos los incumplimientos, sí, paso a paso, todo lo que no se había cumplido de la ley. Dijo que hace 3 años que no funciona la bicameral, que la AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo ha hecho mal, que durante ese tiempo se favoreció, así textual es lo que dijo, la enorme cantidad de medios afines o amigos, y reclamó que Martín Sabatella estuviera frente a la comisión. Esto es importante aclararlo. En realidad, el cargo de Martín Sabatella depende del Poder Ejecutivo. Martín Sabatella fue designado por la Presidenta de la Nación. Depende de manera directa de él. Hay una integración de directorio que ayer, por cierto, al fin, después de tantas trabas, idas y vueltas, quedó conformado con los representantes de la oposición también, el propio directorio de AFCA. Y así también de RTA, claro, el Sistema de Radio y Televisión Públicas. También quedaron integradas. En cuanto a eso, es cierto que hubo una sorpresa, porque se esperaba Silvana Giudici, ¿te acordás? Sí. Le sacaron roja. Los radicales le sacaron roja a la Giudici. Qué interesante ese proceso político, perdón. A mí me parece una... me parece un buen síntoma, digamos, del momento político y de la relación que empieza a tener la política con este nuevo planteo que hace el gobierno alrededor de los medios de comunicación. O sea, hay que hacer esa discusión, hay que llevar adelante esa discusión, estas conversaciones, estas adecuaciones, lo que sea, en un ámbito de respeto y de seriedad, de nobleza, digamos, de una serie de cosas que la Giudici realmente ya no lo representaba, ¿no? La propuesta que había tenido el radicalismo es que el entrerriano, que José Cucinato, fuera a la AFCA y que Giudici fuera a RTA. Y al final Giudici no va a RTA ni a la AFCA, no va. Y quien va es Marcelo Stubrin al AFCA y Cucinato va a RTA. Y por otra parte, se dio ayer también una discusión entre el peronismo federal y el FAP a ver quién era la primera minoría. Bueno, finalmente Margarita Stolbizer dijo que esto ya se había discutido varias veces y es el GEN entonces el que designó a Alejandro Pereira para la AFCA y a Marcelo Romeu para RTA. Así que ayer fue un día bien importante en el que se motorizó muchísimo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque quedó conformada entonces esta bicameral, importantísimo. Quedan finalmente los asientos ocupados en su completud, tanto de la Autoridad Federal, que es trascendentísima, como de RTA, y se propuso entonces la Defensoría. Es la propuesta que está llevando el oficialismo, pero que ayer por unanimidad todos los bloques aceptaron que yo, tu nombre. Exactamente. Entonces lo que viene ahora es este periodo de apertura para que toda la sociedad en su conjunto, individualmente, a través de organizaciones, puedan expresar las observaciones, de manera que en estos días se van a tener que publicar, como te decía antes, los antecedentes y, bueno, por supuesto que habrá una renuncia de por medio. Yo no voy a seguir adelante de ningún medio de comunicación porque es incompatible y luego vendrá entonces la designación y la puesta en marcha de la Defensoría. ¿Escuchó eso que se va? ¿Nadie objetó cuando leyeron su currículum? No, al contrario. Quiero que sepa que Mónica Guterre... Sí. ¿Pero cómo? Nadie objetó, ¿no? No dijo Gil La Vedra el que quiero objetar que objete, ¿no? No. Porque, yo digo... Nadie objetó. Sí, es el Gil. No. ¿Su currículum es del mismo autor que el que le hizo Reposo, no? Yo soy la autora de mi currículum. Yo ahora usted es funcionaria. Baje el dedito, no me grite. Me tiene que responder. Y yo le estoy respondiendo. 9.20 de promedio, ¿qué le parece en la maestría? ¿De qué? 9.20 de promedio, tengo en la maestría de periodismo de investigación en la Universidad de El Salvador. ¿Qué? Sí, yo. 9.20. Ella misma. Diploma de honor en la licenciatura, ¿cómo lo ves? Eso quiere decir que nunca me bocharon en ninguna materia y que me saqué siempre más de 8. Sí, Cintia. ¿Le va bien? ¿Y Giudici cuánto se sacó? Parece que no. La va bien. Bueno, entonces queda clarísimo más o menos los plazos respecto de lo que vas a hacer en el programa, yo a mí mucho no me importa, digamos, en el sentido de que no sientas un condicionamiento de parte del programa en lo que es para vos hoy algo mucho más importante, que es tomar este cargo, digamos, y llevar adelante esa función pública. Yo entiendo, hoy está rodeada de una conflictividad, pero también está rodeada de una posibilidad de transformación concreta y real en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y por supuesto que eso desde el programa tiene su apoyo, y cuando te vayas y veremos qué hacemos para nosotros para más adelante. Lo que es importante es que vos tengas sí esa noción de que estamos cubiertos como para que puedas ir a la función pública tranquilamente, sin ningún problema, digamos. Muchas gracias. Pero cuando me voy, si me va, usted sobre todo me va a extrañar. Yo a usted no, porque ya estoy escuchando unas voces por ahí que digo, ¡mío! Sonrisa socarrona, poneme. Sí. La tiene rara. 9:31 se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. La situación en el Consejo de la Magistratura. El ex integrante del cuerpo, Beinus Mukler, consideró que hay una crisis que afecta el funcionamiento de la justicia. Esta crisis que se ha desatado con motivo de este concurso para cubrir los 5 cargos de jueces de la primera instancia de lo civil y comercial federal, donde tramita causa por la ley de medios, es decir, el amparo que interpuso Clarín contra la ley, lo que hizo es poner de manifiesto la crisis que atraviesa el órgano, porque la verdad es que ha habido un proceso de degradación de la actividad del Consejo de la Magistratura. Hay una enorme cantidad de vacantes a cubrir y en algunos de los casos ni siquiera se ha llamado al concurso y las vacantes son de hace más de un año, año y medio, ¿no? Es decir, que esto afecta al funcionamiento de la justicia. Alfonso Severo admitió que se quedó con ganas de declarar más. Durante un dúplex realizado entre Radio Nacional y Radio Cooperativa, el testigo clave del crimen de Mariano Ferreira cuestionó a la burocracia sindical. Pude hablar solamente del caso del tema de Mariano Ferreira, lo que conocía, pero todo lo otro quedó en el tintero. Me vine con bronca de no poder haber dicho todo, ¿no? Yo creo que algo se tiene que hacer acá en este tema de ferrocarriles para que de una vez por todas se termine, que se haga un quiebre y no tengamos que estar más pensando en todas esas personas, en todos estos tipos, en todos estos negociados. Todo, algo va a suceder. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La información es actualidad. Mañana más. Tenía que venir y he venido para darle las gracias a Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descansados y a mi pueblo. A Perón, que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Y con lo que acaba de decir esta tarde, que yo no terminaré ni entregándole mi vida de pagarle para agradecerle lo bueno que siempre fue y es conmigo. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso es mío, es de Perón. Aquel 17 de octubre de 1951 había dos grandes promesas. Una era volver a ver a Perón, y en especial a Evita, ya muy enferma. Y la otra era más bien un augurio grato, porque llegaba la televisión a la Argentina. Desde un balcón del segundo piso del Banco Nación estaban Jaime Yankelevich, sí, con un grupo de colaboradores y técnicos tomando el acto del Día de la Lealtad con 3 o 4 cámaras. El nombre de la persona con la que vamos a hablar, Lucho, está ligado a los 61 años de la televisión que se cumplen hoy. Nicolás del Boca es director de cine y de televisión. Nicolás, Lucho Galende y el señor Carlos Ulanowski, ¿cómo va? Buen día, muchas gracias por atendernos, Nicolás. Buen día, señores, ¿cómo están ustedes? Bien, acá andábamos, bueno, con un aniversario sorprendente y se me ocurría hoy a la mañana, Nicolás, preguntarle que... Sorprendente solo pensar que pasaron 61 años. Cuernos, que son muchos, ¿eh? ¿Cómo está la vida, vio? ¿Cómo está la vida? ¿Qué futuro me espera? Nicolás, ¿y qué se acuerda de ese momento, digamos, tan claro, tan clásico, digamos, y tan importante para la historia de la tele? El nacimiento de la televisión ocurre, obviamente, por la disposición de Perón de designar a don Jaime Yankelevich como presidente de Radiodifusión Argentina. Y de ahí entonces aparece la posibilidad de que KPR, los americanos, puedan participar con todo el envío de la técnica para realizar programas. En los primeros días, yo voy a estimar por mí, no tenía la menor idea de lo que pasaba en televisión. No había estado nunca. Solo había actuado como fotógrafo y me había ido bastante bien, por lo cual me permitió que Pepito Guerrico, que era uno de los creadores de en ese momento con Susini Romero, que habían puesto en manos de Jaime Yankelevich, había puesto en manos de ellos, me permitió entrar a trabajar en Tiraba. ¿De qué trabajaba? Sí. Tiraba cable. Ajá. Y todos tirábamos cables. Todos. Había algunos vivos que... algunos muchachos pícaros, que yo no tenía la oportunidad porque yo venía de un barrio y ellos venían de lugares un poquitito más alto. Entonces la pasaba mejor. Pero eso me sirvió de alguna manera poder ir ocupando mi lugar despacito y vamos, un barrio trae muchos adoquines. Por lo tanto me permitió de alguna manera empezar a avanzar y participar y bueno, ¿qué me puedo recordar de todo eso? Lo de todos los días me pregunto, ¿ha pasado tanto tiempo? La verdad creo que no. Quizá la televisión no esté en el punto alto que debería estar, pero bueno, las cosas son así, uno no las puede anticipar. Nicolás, Carlos Ulanowski, lo saluda. Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Sabe que lo estimo mucho, ¿sí? Sí, yo también a usted. Usted es muy generoso, bueno. Dígame. Usted, como muchos otros que llegaron a la televisión sin saber casi nada, provenía de la fotografía concretamente. Así es. Bueno, y hay una anécdota divertida. Dicen que en uno de los primeros partidos televisados en directo, usted que tenía que hacer cámara se quedó abajo de la tribuna porque estaba tan llena la cancha, creo que era la cancha de San Lorenzo. Uh-huh. Estaba tan llena que no pudo llegar hasta el lugar donde usted tenía su cámara, ¿es así? Déjeme contarle que discúlpeme, pero no es así. A ver. En realidad yo era ayudante de cámara y llevar esos cables tan gruesos hasta allá arriba de la tribuna obligaba a estar como 3-4 horas antes. Ajá. ¿Cuál era mi misión? Era estar al lado de la cámara e intentar esperar que empezara el partido. El cameraman era Gerardo Noyé, ya me voy a acordar de él, un muchacho muy importante, pero no subió, no alcanzó a subir. ¿Quién era el director? Era Samuel Yankelevich. Ajá. Y entonces llamaban por el tali de la cámara, Selasco era quien debía subir, Eduardo Selasco, padre de este actual muchacho, vamos. Y entonces yo inocentemente me pongo los teléfonos y preguntaron qué era lo que querían y escucho una voz del otro lado que era el ingeniero Kruger que me decía, ¿y usted quién cagajo es? Y le dije, bueno, yo soy el ayudante de cámara, pero agarre la cámara y no joda más. Así fue. O sea, de prepo te hicieron camarógrafo. No había alternativa. Entonces yo tomo la cámara. Y era de esa época, esa cámara precisamente estaba arriba en el medio del campo de juego. Sí. Y tenía un tubo que pesaba, no sé, 60 kilos. Tenía como más de 90 centímetros y un diámetro de 40. Y yo me acordaba de fotógrafo y dije, ¿qué tengo que seguir? Bueno, por lógica debo seguir la pelota. Y me puse, ¿no? Por supuesto que cada vez que me llamaba Samuel Yankelevich, yo no respondía por temor a que me echaran. Y tampoco tenía por qué explicarle por qué yo estaba ahí. Eso era una cuestión que hubiera ocurrido después. Seguro. Y así fue entonces que el partido empezó y yo no tenía ni la menor idea, y bueno, el cuadro era tan apretado, para darse una imagen, más o menos entraban entre dos y tres jugadores y la pelota. No era un plano general, era claro. Un medio un shot era. Y entonces, en un momento, así como perdido en la niebla, veo que no encuentro los jugadores, pero sí encuentro la pelota. Sí. Y entonces me voy con la pelota, ¿hacia dónde va la pelota? ¿Y qué va? Va al gol. ¿Qué quiere decir entonces? Que todo eso fue después toda una cuestión de que yo que la televisión había visto el gol antes que ocurriese. Sí. Y que todas estas cosas. Ha sido muy simpático realmente. Sí, para mí ha sido un milagro, porque realmente como consecuencia de eso después me fue muy bien dentro del canal. ¿Y cuántos años estuviste en televisión, Nicolás? Siempre. Siempre. Sí. Siempre. Desde que empezó el segundo día el Ministerio de Obras Públicas transmitía en cámara Gerardo Noyé, hijo de un ingeniero de televisión muy conocido, muy buena gente, y yo era ayudante de él. Eso fue el segundo día de televisión. Y después de ahí en más no paré nunca. Y no solo eso, sino que ese apellido ha también generado una estrella de la televisión. Bueno, Andrea, claro, ¿no? Bueno, eso de generar ha sido un hecho fortuito, si se quiere. ¿Por qué, Nicolás? Porque yo realmente no quería que ocurriese. ¿Y por qué pasó, a ver? Y pasó porque el padrino de bautismo de Andrea era Alejandro Doria. Ah, okay. Y entonces que teníamos amistad y además habíamos intentado trabajar juntos. Sí. Era más amigo de mi mujer que de mí. Nicolás, tengo entendido que tu mujer era actriz. Era bailarina. Bailarina. Bailarina, sí. Bailaba en un programa que llamaba Artistas en el Fondo del Mar, una cosa así. Sí. Y además era actriz, sí, había trabajado con Delia Garcés en teatro y demás. Y entonces, y ahí me fui quedando y aparece Andrea. Andrea primero fue una foto, después fueron dos intentos de programa y después me llamó Romay y me dijo, mirá, quiero que veas a esta chica, porque esta chica, y yo no sabía que se trataba de Andrea. Me acerco a ellos. Me acerco a ellos y voy al monitor y Alejandro Lora me dice, callate, mira lo que estoy viendo. Y era esta niña que era sordomuda y que su intervención era que todo lo que se hablaba para ella no existía. Salvo cuando cortaban y decía corten, ella recogía las monedas que caían en el suelo. Ah, mire usted. Entonces Doria me dijo, che, Nicolás, pero por favor no le quites el... Probablemente aquí tengas una persona que tenga mucha capacidad y que se lo dije. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo otros hijos que hay que cuidar, que hay que establecer. Mi trabajo es permanente en televisión. Ana María se ocupa de ellos ya. Renunció a todo para sus tres hijos. Y entonces, pero bueno, siempre usted sabe que las mujeres mandan más. Eso suele pasar. Uno es joven y está enamorado. Totalmente. Nicolás, y de todos los programas que ha hecho, que me imagino debe haber unos centenares de programas, ¿cuál fue el que más quiso, el que más le gustó hacer? A mí el que más me gustó hacer fue un programa que se llamaba, que lo había hecho Miguel de Calazán, que era... Peter Fox lo sabía. Ah, que era... Una serie. Provenía de la radio. Sí, claro, pero lo habíamos intentado hacer en televisión. ¿De qué año más o menos es, Nicolás? Ay, no, las confusiones que tengo de los años es pánico. No, pero era de la primera década, de los 50 y tantos. Sí, de la primera época. 53, 54. No habíamos llegado ni al 60, seguro, porque luego después llegué al Canal 13 y ya hacía mucho antes y todo eso. Pero hay anécdotas que realmente... todavía vale la pena contarla. Nosotros trabajamos en un estudio ahí en el Palais de Glass, sí, en el subsuelo, y las ventanas estaban abiertas. Y nosotros apuntábamos con el Zoom a un hotel alojamiento que había enfrente, Ayacucho 2020, nunca lo había olvidado. ¿Engancharon algo o no? Sí, nos echaron a todos. Yo fui echado 10 veces. Ah, mira. Todos los demás fueron 11. Sí. ¿Por qué? Porque ese día estaba de Franco. Me sabés, sabés la vida. Así de claro. Nicolás, le agradecemos enormemente el tiempo. Y felicidades en este día. Gracias, por supuesto. Muchas gracias. Y felicidades a ustedes también estar hoy presente en este acto y recordar que las cosas lindas que ocurrieron. Un abrazo grande, Nicolás. Muchas gracias. Igualmente. Era Nicolás del Boca, director de cine y televisión, un tipo que hace 60 años que está alrededor de la televisión, que ha hecho absolutamente de todo y, como nos contaba recién, se subió un día a una cámara, digamos, ¿no? Estaba pensando, Ula, eso. Era que tiracable. Era tiracable. Y la tele sigue siendo así. Claro. Eso es muy impactante. Yo no sé cómo contárselos a ustedes, pero los que trabajamos en televisión, los que deambulamos alguna vez por los estudios y qué sé yo, la tele sigue funcionando así. En un día, un tipo agarra una cámara, y ese tipo que agarra la cámara en realidad estaba tirando cable, porque faltó no sé quién, agarró la cámara y tú, y empezó, y ahí se entusiasmó, tú, y en un momento lo ves, a los 10 años sentado en un control de aire, y es porque está ponchando, haciendo el control de cámaras de aire. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay un devenir, digamos, y me parece que eso tiene que ver con esa noción de oficio que todavía está muy presente en la televisión, o sea, que es un oficio. Claro. Que uno empieza como los carpinteros, haciendo una cajita de madera para poder hacer un mueble, un placar, una mesa, algo más complejo, ¿no? Un oficio que además fue cambiando con el tiempo, porque la televisión empezó analógica y ahora es digital. Ajá. Y empezó en blanco y negro y ahora es en colores. Y los tipos que trabajan en la televisión se tuvieron que ir adaptando de a poco. Totalmente. A todo eso, ¿no? Gracias, Ula. No, por favor. Mañana más. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene aromas. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana. 47 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Si te contara de mis ojos. Este miércoles a las 19 horas abrimos las puertas de nuestro estudio mayor. Nos visita el cantautor que mejor refleja Buenos Aires, Alejandro del Prado. La ciudad porteña y sus personajes en un espectáculo imperdible. Alejandro del Prado en el auditorio de Radio Nacional. La entrada es libre y gratuita. Invita la radio pública. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Mañana más. Ay, Dios, qué urticaria que me está agarrando en este momento. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos escuchando? Escúchelo, escuche. Pero póngase los auriculares. Más adentro los auriculares. Ay, Dios. ¿Qué le pasa que se transforma así como un...? Me agarro una picazón. La erisipela. Es 17 de octubre, es 17 de octubre, Magallanes, que lamentablemente va a ser así todo el día, digamos. Y usted sabe que el 17 de octubre es un aniversario muy importante, muy caro a la memoria del peronismo. Y a la patria le salió caro también. Le quiero hacer una pregunta y un desafío a Hernán Brienza. En 30 segundos explíqueme lo que es el peronismo. Ya. No. Otra vez, ya se lo hice una vez. Ya se lo dije, es un movimiento de liberación nacional. Movimiento Popular de Liberación Nacional. ¿Ya está con eso? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Me explica 70 años de historia con eso? 70 años de historia, con sus contradicciones y sus limitaciones. Está muy bien, está muy bien. Muy sintético. Toma. A mí las versiones mucho no me gustan, viste, de la marcha. Me Me da como, hola, ¿qué tal? Después les voy a traer una marchita que lo va a sorprender. Me gustaría. Pero vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 499987. Hola, soy Elsa de Morón y quiero felicitar a Cintia por el nombramiento y decirle que ayer el marido me hizo llorar de emoción de ver cómo un hombre ama a una mujer y la reconoce. Adiós. Qué pollerudo, ¿no? Así nos deja. Qué maleducado. Así nos deja todo. No soy respetuoso, yo le voy a pedir que no soy respetuoso. Pero, ¿qué hizo? A ver ahora, ¿qué hizo? Dedicó el editorial de ayer, yo no lo pude escuchar. Ah, ¿no lo escuchó? Ah, siempre hace lo qué mismo. Mala que... Qué mala persona. Lo escuché ayer a la noche en mi casa. Qué fea la actitud. Y pedí la cinta testigo para poder escucharlo, porque cuando me empezaron a llamar, cuando me empezaron a decir, puse la radio y ya estaba poniendo el tema La Flor Más Bella, me dedico allá. ¡Epa! Cintia, felicitaciones, no solo por el cargo para el que te han sugerido, sino porque en medio de todo eso has tenido tiempo de amar y ser amada. Suerte, mujer. Muchas Aymara. Gracias. Muchachos de Mañana Más, yo ya he dejado mensaje, dije que ustedes son el Real Madrid de la radio argentina, sí, y aparte sí. Son un semillero. Así que bueno, muchas felicitaciones para todos y para Otaviano, obviamente. Un abrazo, Daniel. Un abrazo, hermano. Gracias. Lo de semillero por las semillas que estuvimos hablando, obviamente, esta semana, ¿no? Ayer, la semilla energética. ¿Pueden sacarme este churrasco de la oreja, por Dios? Ah, una lindísima versión. Le parece un guiso carrero acá, ¿no? Qué bueno, qué sentir la alegría de tus compañeros, Cintia. Y caballero, ayer me hizo llorar. Son muy pocos los hombres que reconocen en público amar a su mujer, madre de sus hijos. Hay que ser muy hombre para hablar como habló él. Felicitaciones, se ve que sos una mina que se hace querer. Ah, y hacerte querer por nosotros también, los oyentes. Silvia. Muchísimas gracias. Él, ¿viste? ¿Escuchaste? Muy hombre. Hernán. Muy hombre. Hernán. ¿Qué? Qué mal que hace el gremio esto. Hay mucha gente escuchando a Jorge Drexler, definitivamente. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te viene? ¿El 17 de octubre? ¡Epa! ¡Mira vos! Sí. Mi primer reclamo a la flamante funcionaria que dejó con el teléfono en la oreja a su festejante Roberto Caballero, que habló maravillas de su persona, razón por la cual levanta más de un suspiro en la audiencia femenina. Por favor, hoy atienda su llamado, escribe Roberto. Porque Caballero decía que yo lo llamara, que sí. Bueno, en fin, y pasaban las horas y yo no sabía que lo tenía que llamar. Mira cómo es esto, no es todo tan sencillo. Y bueno. Hola, para el equipo de Mañana Más, te llama Héctor de Morón, que te escucha toda la mañana. Bueno, cortito, para felicitar a Cintia, que se lo merece, porque viene hace tiempo luchando contra este monopolio de los medios y se merece de cargo. Bueno, ayer llamé, pero no me pasaron porque estarían cargados los mensajes. Muy buenas las palabras de tu marido, Roberto Caballero, y muy emocionante. Yo, que también estoy casado y tengo dos hijas, el amor siempre atrás de un gran hombre hay una gran mujer, esa mujer sos vos y te lo merece. Te vamos a extrañar mucho en la radio, pero suerte. Bueno, gracias, compañero. Pero al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. Che, no me pongas atrás. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué onda? Por Dios, ¿qué dijo? Ahora lo quiero escuchar. ¿Qué dijo, Caballero? Yo también lo quiero escuchar. La tengo grabada yo, la editorial. Qué capo de Caballero, ¿Qué caballero se da cuenta, Magallanes, no? Como está, es muy inteligente, mi señora es muy inteligente, muy capaz. No. La solución para no extrañarla sería que la entrevisten periódicamente para que nos cuente cómo funciona la democracia en el área que va a administrar, así la seguiríamos escuchando. Saludos a todos, especialmente a Cintia, mucha fuerza, de Eli. Todos unidos triunfaremos. Hola, buen día, habla Emilce de Villaluro. Bueno, primero, feliz 17 de octubre para todos. Y bueno, para Cintia, un beso grande y hermosas y emocionantes las palabras de Roberto Caballero ayer en su programa. Un abrazo a todos, chao. Qué bueno, tuvo como 300 mensajes en 5 minutos. Mira vos, qué loco. Fue un lío bárbaro. Viste que el amor pega, viste. El amor mueve el mundo, señor Galende. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con que el odio también, ¿eh? O sea, el odio también... Amor mata odio. Sí, eso también, sí, gana. ¿Vio billetera mata galán? Sí, también. Amor mata odio. Eso no cabe duda, pero hay algunos momentos en los que el amor está medio corrido, ¿viste? Y gana el odio. No le gustó. No le gustó. Estoy genérico. Estoy muy sorprendido por todo esto. Digo, en el fondo, Roberto Caballero, digo, con esta sincera actitud de su parte, por otro lado, ha generado una ola de seducción por parte de mujeres. No sé por eso. Claro, totalmente, eso es lo que te... Otaviano, no queríamos llegar a esto, pero es lo que habíamos charlado con Uranowski antes. No sé, para levantar minita. Claro, dice, se maniobra, lo van a afanar, además. Fue toda una maniobra disruptiva. Sí. Yo que lo conozco les puedo asegurar que no. Esto es una cosa muy bizarra, ¿eh? Muy bueno. Me gusta. Por zona portugués. ¿Es Pelé? Sí, Pelé está cantando aquí la versión. Yo quiero decirle que cuando estoy muy, muy, muy pasado, la canto en ucraniano. A ver, pruebe. A ver, Brisa. No, tengo que estar muy pasado. ¿Quiere que le traigamos un mojito, un whisky, alguna cosa por el estilo? Varios. Media botella de whisky, con media botella de whisky. Pero alguna vez si hace el famoso asado. Sí. El famoso asado que tanto promete. Sí. No me apuren. Les pido por favor. No me apuren, no me avancen. O sea que en el asado, 2 litros de vino te es suficiente para cantar en ucraniano. Te veo a que te imagino cantando la marcha en ucraniano con los dedos así en B. Agarrado de la cortina, además. ¿Y Hernán, fuiste alguna vez a ese restaurante que se llama El General? Sí. ¿A cantar en ucraniano? No, porque... Me echan antes porque antes empiezo a los abrazos, a los manotazos. ¿Cómo te quiero, hermano? A desconocerme con el otro y después viene la parte. Ay, qué gracioso. Pelos principios. Uy, Dios mío, esto es tremendo. Qué difícil este día para Magallanes, ¿no? Magallanes, no se meta con Cintia. Alesa escribe. No, la vamos a extrañar a esta purreta, ¿no? Ah, mire cómo va aflojando. Bueno. Y lo podemos reemplazar ya que Judy se quedó libre. ¿Por qué no la traemos acá? Usted la pasaría bárbaro con Judy acá. Que trabajó sin cesar. Es mucho más bonita que ella. Buen día desde Cafayate, Salta. Como siempre, los saluda en este 17 de octubre. Carlos, abrazos para todos. Hola, buen día. Alejandra de Villa Crespo. Un cariño a todo el equipo de Mañana Más. Y un saludo a Cintia, parafraseando a Aquino. Mucha suerte en esta changuita de defender al público. Está muy bien. Un beso a todos. Qué bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos acá haciendo blanqueo de dientes. Tratamientos de conductos. Puentes. Fiestas. Casamiento. Sí, claro, una serie de eventos. No, mentira, vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando. Tenemos algunos que hayan mandado por Facebook. Seguro que ahora que se deberá ir Otaviano, Brienza comienza las gestiones para traer a Mengolini. Teléfono, Fito. Eugenio, escribe en nuestro Facebook. Yo quiero decir que Cintia Otaviano es irreemplazable. Sí, acá, claro, por supuesto. Acá y allá. Por supuesto, en todos lados. Es única, lo dijo Caballero. Sí, sí, Caballero lo dice. Sí, buen día. Mi nombre es Daniel de Monterane. Quería felicitar a Cintia Otaviano por el puesto. Y ayer cuando lo contó me vino a la memoria la frase de Kirchner que decía que era gente común con responsabilidades importantes. Y una vez más se cumple lo que el kirchnerismo promete. Gracias, Hasta luego. Qué bueno. Pues es que a mí me parece que, en serio lo digo, digamos, a mí me parece que es una frase fundacional de la política de los últimos años, esa frase de Néstor. Es como que le puso una contundencia y un color muy distinto, ¿viste?, a la política. Porque con una virome vic y unos mocasines y qué sé yo, eso no... Se podía tramitar el poder, se podía hacer las cosas bien para la gente, no hacía falta esta cosa de que venimos notando en Argentina de hace muchos años, de el político que... ni siquiera puede agarrar una taza de café. ¿Vieron que los políticos en una época era como que no tocaban nada y hablaban como si fueran algo así como los cirujanos? ¿Viste los cirujanos cuando salen del quirófano y te dicen con las manos levantadas, te dicen, bueno, hay 80% de posibilidad de que sobreviva, 20% de que no sobreviva? Y los tipos con una asepsia total, no tocan y tienen esa distancia, con todo respeto lo digo, digamos, tienen esa distancia corporal también por lo que están trabajando. Yo entendía que la política tenía también una actitud física, ¿viste? Había una actitud física de los tipos que hablaban y hablaban como si fueran cirujanos, de no tocar, de no rozar, de no estar finalmente, porque lo que pasaba ahí es que no había ninguna política, había solamente una mímica de la política. Y a mí me parece que realmente lo que está pasando en Argentina desde hace muchos años tiene que ver con eso, con que se abren espacios reales para que gente de, como nosotros, digamos, que somos tipo de barrio, comunes, normales y silvestres, que no necesitamos, ¿viste? Uno como vos, no necesitas unos tacos, ocho de una o sea, realmente es como una cosa de normalidad, que a mí me parece muy importante también porque eso define un contenido ideológico que permite cruces permanentes con todo lo que va ocurriendo alrededor de la política. Me parece que está inscripto en eso. Está bueno lo del mensaje que nos dejaste, hermano, porque me hiciste acordar de esa parte que es muy importante en la política, que empieza a ser así, gente común con responsabilidad importante. Con muchísimo compromiso, de eso se trata. Más que tacos, un buen maquillaje y un taller ajustado, es eso, es un enorme compromiso, tener vocación democrática. Y cuando te dicen, ¿viste todo eso que decís? Vení y hacelo. Exacto. Bueno, voy, uh-huh, y lo hago. Son las 10 horas, un minuto, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. En Resistencia, Chaco 21 grados 8 décimas, la temperatura, humedad 62%, cielo algo nublado. Día de la Lealtad Peronista. Julio Morresi, integrante de Padres de la Plaza, relató cómo fue su participación en la marcha del 17 de octubre de 1945. Un día memorable, esa circunstancia que me dejó marcado para toda mi vida, el hecho de que yo trabajaba en esa panadería de Cadete y vi que venían por Chiclana, una manifestación enorme, mucha gente, nunca había visto así tanta gente, y venían gritando, Perón, queremos a Perón, Perón sí, otro no. Y yo, bueno, me entusiasmé y dije, bueno, voy una cuadra y vuelvo. Y lo que yo pensé, ¿no? No le dije nada a nadie, me fui, ¿qué? Una escuadra. Cuando me quise acordar ya estaba ya en la Plaza de Mayo, que no conocía, porque parece mentira que uno 15 años no había salido nunca de Parque Patricio. Más información desde Radio Nacional Resistencia. Los máximos dirigentes del justicialismo chaqueño convocaron a la militancia a participar del acto que se realizará en la jornada de hoy, fecha fundacional del peronismo, a las 20 en la sede del Club Sarmiento, donde se respaldará las gestiones de los gobiernos provincial y nacional. El único orador será el gobernador Jorge Capitanich. El presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista, Gustavo Martínez, destacó: Capitanich impulsó la movilización de los cuerpos orgánicos, nuestros cuadros técnicos, sectoriales y militantes para llevar adelante la difusión del modelo nacional y provincial. Es lo que planteó para mejorar y seguir transformando la provincia y la nación. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la General Paz, a la altura de López B. Vega, en sentido Río de la Plata. Un auto atropelló a un motociclista, está en el suelo y no está atendiendo el SAM en este lugar. Hay demoras, reitero, a la altura de General Paz, López Vega, mano hacia Río de la Plata, Lugones. Se recomienda circular a 10 kilómetros por hora. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El técnico de la selección argentina, Alejandro Sabella, destacó la importancia de los delanteros. Los delanteros de una jerarquía enorme, que fabrican la jugada y normalmente no perdonan. Así que bueno, en esas posibilidades que tuvieron los dos equipos, creo que bueno, estuvo más fino Argentina a la hora de definir. El tiempo. En Resistencia, Chaco, la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la temperatura, humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada. por la radio pública. Faltan 51 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 51 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 10 horas 5 minutos. Clara Liz, querida, ¿cómo va a estar el día de hoy? ¿Cómo viene? Si ya tenés más o menos cómo asoma el fin de semana. Bueno, el fin de semana parece no, ser que... No, no, sí, un poquito. Tengo hasta el sábado para decirte que el cielo va a estar parcialmente nublado. Cuando arranque el sábado, la mínima va a ser de 13, la máxima de 24 grados. Y durante toda la tarde parece ser que va a haber vientos del sector este. Ahora bien, atención, porque para hoy la máxima es de 19 grados. Es baja la probabilidad de chaparrones, pero mira, el dibujo es una nubecita, con lluvia y con sol, así que están todas las alternativas dadas. Por las dudas, llévate todo, sandalia, paraguas, piloto y musculosa. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde tienen que llamarnos? Pueden hacerlo ahora mismo al 49998700. Atención, que tenemos yapa, porque si llamás desde tu provincia, lo haces con un costo de llamada local a través del 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Virenza, querido, te escucho. Bueno, para todos aquellos que creemos que la historia tiene continuidades, me parece que es interesante analizar las últimas tradiciones que muchas veces los partidos políticos suelen estar enfrentados desde lo electoral, desde lo incluso desde lo discursivo, pero yo soy convencido de que a lo largo de estos 200 años hay una tradición que uno puede llamar nacional, popular, que incluye al irigoyenismo, que incluye a gran parte del radicalismo, que incluye a gran parte del peronismo y deja fuera a otra parte del peronismo. Y creo que hay continuidades también entre el gobierno de Alfonsín y el actual proceso iniciado por Néstor Kirchner en el 2003. Y a mí me parece que hay que hacer un análisis un poco más fino respecto de las banderas y colores políticos y analizar políticas públicas y sobre todo analizar enemigos públicos próximos o enemigos públicos comunes y compartidos. Vamos a hablarlo con un radical, con Leopoldo Moró, que es dirigente de la Unión Cívica Radical Bonaerense y ex senador nacional. Moró, Lucho Galén, Hernán Brienza, de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Sabe que siempre, con esto que decía Brienza, me estaba acordando de una escena política de la historia argentina, de la cual usted seguramente tiene más presencia, que es esa reunión que se hace en Olivos, que hace Alfonsín en Olivos, en donde llama, vamos a decir, a los empresarios importantes, que habrán sido un grupo de 10 empresarios. Yo me acuerdo de verlos salir, o sea, la transmisión televisiva, digamos, salir en sus vehículos, y ahí había habido una charla, entiendo yo, una charla importante respecto de, bueno, viejo, apuesten por el país, aguanten al gobierno, etcétera, etcétera, y salieron todos como diciendo no. Y ahí el gobierno de Alfonsín se terminó. Sí. Bueno, yo no estaba presente en la reunión, pero recuerdo perfectamente cuando Alfonsín nos la refirió a, bueno, a un grupo de amigos, digamos, o de militantes que estábamos acompañándolo en su gestión. Usted se referirá seguramente a la estruendosa respuesta de Mañeto cuando sostuvo o le dijo al presidente Alfonsín, bueno, el obstáculo es usted para esa continuidad en la que Alfonsín pretendía nada más que oxígeno para los 6 meses que restaban para finalizar su mandato, no por una razón de halago personal, sino para dar una señal muy fuerte de que la democracia se había estabilizado y tenía la fortaleza suficiente como para completar por primera vez en muchísimo tiempo un mandato de un presidente y sobre todas las cosas con un símbolo histórico de aquel momento que era muy importante, que era la primera vez en la historia argentina que un presidente de un partido le iba a dar el poder o le iba a transferir el poder al presidente de otro partido, claro, elegido en las urnas. Jamás había ocurrido a lo largo de toda la historia argentina, porque tanto Irigoyen como Perón se habían sucedido a sí mismos en sus reelecciones o en sus mandatos, o Irigoyen le había transferido a Alvear, que era de su propio partido. Bueno, esta fue la respuesta de Mañeto, ¿no? Yo creo que eso tenía mucho que ver con una pulseada que se venía desarrollando hacía mucho tiempo entre el gobierno de Alfonsín y el Grupo Clarín. Grupo que no tenía la magnitud que hoy tiene, pero que pretendía tenerla, y entonces querían que le derogáramos el artículo 45 de la ley de radiodifusión, que a pesar de ser una ley de la dictadura, establecía un límite muy concreto e impedía la multiplicidad de licencias. Como el gobierno de Alfonsín no derogaba el artículo 45, se inicia una puja muy fuerte. Cuando Alfonsín pierde las elecciones parlamentarias del 87, envía al Congreso en abril del 88, el 26 de abril del 88, un proyecto de ley de radiodifusión, que sería bueno, digamos, releerlo, tanto en sus considerandos, en el mensaje de elevación, como en el articulado, porque era mucho más restrictivo que el actual, en materia de distribución de licencias de radio y televisión, y además ya incluía a los canales de cable como sujeto individual de las licencias. ¿Por qué lo envía? Bueno, porque efectivamente estaba finalizando ya su mandato, había perdido la elección parlamentaria, y ya intuíamos que el gobierno que venía seguramente iba a dejar sin efecto el 45, claro. Y si dejaba sin efecto el 45, como finalmente ocurrió, y no había una ley que lo sustituyera, una ley de radiodifusión que sustituyera, dejaba abierto el camino a que cualquier grupo pudiera tener la cantidad de licencias que su poder económico le permitiera. Y que fue lo que efectivamente sucedió, porque que esa ley no prosperó, entre otras cosas, porque Menem había ganado la interna del justicialismo a Cafiero, con quien sí había, coincidencias en esta materia. Entonces la ley no prosperó y apenas asume Menem, bueno, pasó lo que todos sospechábamos. Derogó el 45, contrabandeando la derogación en la ley de reforma del Estado, y la primera privatización que se hizo en la Argentina, la primera, no fue ni la de YPF, ni la de GAS del Estado, etcétera, fue la del Canal 13, fue a manos de Mañeto, y la del Canal 11, que fue a manos del Grupo Massot de Bahía Blanca. Y ahí empieza el fenómeno de acumulación, porque se deroga el 45, no hay una ley que regule, y entonces se produce ese gran fenómeno de concentración de licencias o de medios. Moró, si uno tuviera que analizar la actual ley de medios de servicios de medios de comunicación audiovisuales con aquella lógica de desmonopolización de la cual usted estaba hablando, ¿encuentra una continuidad, verdad? Bueno, a ver, por supuesto son contextos históricos diferentes y circunstancias diferentes, pero hay una continuidad que no es solamente en esta materia, permítanme señalarlo, yo creo que también hubo una continuidad en materia de política de derechos humanos, que lamentablemente el actual gobierno no asume como continuidad de lo que se inició en el 83. Lo que quiero decir es lo siguiente, el escenario era diferente, nosotros evitamos que se formara una concentración monopólica, ahora se trata de desregular una concentración monopólica. En ese sentido hay una similitud. ¿Cuál es? Que la democracia, en aquella etapa y en esta, intenta no estar condicionada por grupos corporativos. A nosotros nos tocó tratar de sacarnos de encima el condicionamiento de la corporación militar y eclesiástica. En esta materia no pudimos legislar, pero sí impedimos hasta el último día, y al costo que pagó Alfonsín, que se formara una concentración monopólica de medios, y bueno, en esta etapa de la democracia, de lo que se trata es de regular para desarmar esa concentración monopólica que condiciona la democracia. Está clarísimo. Hubo en los últimos días un movimiento importante que es había una persona que tenía del radicalismo, que tenía mucha injerencia en lo que era la materia, en materia de comunicación, que era Silvana Giudice, que fue de alguna manera corrida del plano político, de la vidriera política en este tema. ¿Por qué cree que fue y cuál es su opinión sobre esto? A ver, yo no voy a entrar en subjetividades, y menos referida a las personas. Lo que digo es lo siguiente. Yo creo que el radicalismo, independientemente de que no votó en favor de la ley de medios, cosa que sí hicieron otros sectores de la oposición, como es el caso del socialismo, Lozano, etcétera, etcétera, tampoco votó en contra, en realidad se abstuvo en la votación. Obviamente yo no hubiera hecho eso, yo hubiera votado a favor, porque más allá de los detalles de la ley que puede uno siempre mejorar o modificar, el rumbo general, la línea general de esta ley responde estrictamente a los principios que inspiraron la ley que envió el gobierno radical de Raúl Alfonsín. Y además no solo por eso, sino porque efectivamente creo profundamente en la necesidad de llevar adelante en este terreno, como en otros, procesos de regulación que democraticen, en este caso la voz, y en general democraticen la sociedad, la economía, etcétera. Por lo tanto, pienso que los representantes o los nuevos representantes de la oposición, en este caso el radicalismo y el FAP, en el caso específico del FAP sí votaron a favor los socialistas, van a ir a estos organismos que felizmente se han abierto, es decir, tanto porque el oficialismo dio el paso de abrirlos como porque la oposición decidió integrarlos, porque de hecho inicialmente no quería integrarlos para no reconocerlos. Bueno, supongo que ellos van ahí a hacer cumplir la ley. Por supuesto, podrán plantear objeciones en cuanto a los trámites administrativos que se sigan o se lleven adelante para cumplir la ley, pero lo que no van a ir a hacer es a tratar de que la ley no se cumpla. Primero, porque sería un contrasentido, y en segundo lugar, porque no es propio de la tradición del radicalismo tratar de que una ley votada por mayoría en el Parlamento y además respaldada por un fallo judicial de una corte que nosotros consideramos absolutamente independiente y de gran jerarquía, no se ejecute, digamos. Esto no significa que uno no pueda tener diferencias en estos directorios en torno a determinadas medidas concretas, resoluciones. Más bien creo que el rol que tienen que ir a cumplir es garantizar que la ley se cumpla para todos. Es decir, que no sea solamente orientada a la desregulación o desmonopolización de un grupo, sino que a todos aquellos que están fuera del marco de lo que la ley establezca sufran la ley pareja, digamos. Pero bueno, fuera de eso, supongo que no van a ir a otra cosa. Moro, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias. Chau, hasta luego. Era Leopoldo Moro, dirigente de la Unión Cívica Radical, ex senador nacional. Bueno, haciendo algunos comentarios sobre estas similitudes que hay entre la batalla o la pelea, la discusión que plantea el kirchnerismo y también algo de la discusión que planteó el alfonsinismo, sobre todo en los últimos dos años. Yo creo que vos, Prensa, sabés un poco más de década del 80, pero yo creo que después de la elección legislativa del año 87, digamos, donde el alfonsinismo pierde, y hay un importante libro también de Joaquín Morales Solá, que ahora no me acuerdo el título, pero es un libro que refleja, digamos, el enojo de Alfonsín y la situación política del alfonsinismo cuando empezó a conceder espacios, entre ellos el punto final, la audiencia de vida, cómo finalmente eso de alguna manera lleva a la derrota de las legislativas del año 87, y también cómo no quedaba resto para una confrontación contra el mundo corporativo, que tenía una armadura importante, digamos, ya a esta altura de, digamos, el fines de la década del 80, ¿no? Sí, yo creo que en realidad la derrota del primer Alfonsín es en 1985, cuando él se da cuenta que no tiene el poder suficiente como para llevar adelante una política económica de independencia y de crecimiento, y tiene que dar ese famoso discurso en Plaza de Mayo de economía de guerra, de ajuste, y cuando se vuelve un poco más ortodoxo en su plan económico. Y quizás hija de ese discurso es la derrota de 1987, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Esa es la principal derrota, porque pierden la gobernación de la provincia de Buenos Aires a manos de Antonio Cafiero, y allí se produce un panorama político para el alfonsinismo muy difícil resolución, porque pierden la Cámara de Diputados y además la principal provincia del país. Entonces, a partir de allí, Alfonsín se encuentra en debilidad como presidente de la nación, y lo que tiene que hacer es empezar a ceder de alguna manera con esos poderes corporativos, como vos decís, que entre otros son la sociedad rural, es la UIA, es el campo, es incluso aquellos que... Carmona, ¿te acordás? Sí, Carmona, toda esa banda. Incluso aquellos que lo que hacen es especular con la gran compra y venta de divisas, la liquidación de divisas. Una corrida brutal. Corridas bancarias, ese tipo de maniobras que tienen que ver con los poderes concentrados y con la forma monopólica que tiene la economía argentina, ¿no? Ulanowski, que está a full con la tableta, me mandó el dato, y es Asalto a la Ilusión, el libro que yo estaba citando. Es de 1983, es el libro, no, me parece que es un poco posterior. No, de 1990. Ah. Historia secreta del poder en Argentina desde 1983. Ah, desde 1983, el libro de Joaquín Morales Solá. Mirá vos la cita que salió, fíjate vos. Mañana más. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz, y tenía trenes. Y vinieron los años 90, y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur, con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Radio Nacional. Aire caliente. Radio Nacional. A toda hora. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio. La radio pública tiene. Primavera. Primavera. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Miércoles 17. Ciclo Los Miércoles Música. Presenta a Alejandro del Prado, 19 horas. Jueves 18. Ciclo Andrés Chazarreta presenta el segundo encuentro nacional de bandoneones en el folclore. Actuarán Daniel Bedia, Quique Ponce, Gabriel Revin, entre otros. Transmite Radio Nacional Folclórica, 19 horas. Viernes 19. Ciclo de Sadaic presenta a Néstor y Ariel Acuña y Gerardo Machi Falú, 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Fin espacio publicitario. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, está bien. La noticia, Lucho, dice que se levantan las tomas en los colegios de aquí de la ciudad de Buenos Aires, y lo que parece un título, una frase sencilla y simple, no lo es tanto, porque después de un mes de lucha podemos decir que los chicos y las chicas, los estudiantes, lograron finalmente que se cumpla con la ley. Algo que parece tan sencillo, pero que en la ciudad de Buenos Aires por lo menos no lo es. Finalmente el ministro de Educación, desde el Ministerio de Educación, se comprometieron a realizar una participación vinculante de las propuestas que hagan los chicos, del diálogo que necesariamente tienen que tener, pero que les habían negado. Y esto fue después de varias reuniones. La última fue ayer y duró 4 horas en la asesoría tutelar. Justamente estamos comunicados con Laura Musa, que es titular de la asesoría general tutelar del Ministerio Público de la Ciudad. Laura, ¿cómo te va? Lucho Galendi. Sí, buen día. El título es complicado, pero es un área de la justicia de la ciudad dedicada a promover y defender los derechos de los menores de edad. ¿Dónde imprimís tu tarjeta, Laura? Porque No la imprimo. Ahí, como hay un Ministerio Público de la Defensa para los adultos y de la Fiscalía, hay un específico para personas menores de edad. Laura, ¿qué es esta cosa de darle bolilla a los estudiantes por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y de finalmente, de alguna manera, darle la razón? No, yo creo que es más complejo que eso, si me permitís. También es crear condiciones para un diálogo donde los estudiantes también, el movimiento estudiantil, tiene que saber, obviamente, que en una discusión donde cada uno cree que tiene razón y probablemente haya mucha razón y de los dos lados, hay espacios de participación donde uno no puede imponer el criterio de uno ni el otro. Y si uno se plantea un espacio de participación, tiene que ser reglado. Digo, como en todo en la vida, si uno se va a poner a discutir con alguien, tiene que saber de qué manera se van a resolver aquellas cuestiones en que uno no esté de acuerdo. Y estar de acuerdo en cómo se resuelven esos conflictos también. Y que eso es costoso, porque en algún caso significa que uno va a tener que ceder, y esto estoy hablando de las dos partes en cualquier debate. Mira, lo que yo no voy a hacer hincapié, no soy la indicada, y me parece muy bien estar corrida de ese lugar en este caso, discutir si es pertinente o no los puntos de acuerdo a los que han llegado, que han posibilitado que los estudiantes levanten su plan de lucha, con lo cual quiere decir que ellos han sentido que las reivindicaciones estaban en gran medida cumplidas. Yo no tengo posición ni por las propuestas de los estudiantes ni por las propuestas del Ejecutivo. Pero sí el hecho de que los hayan tomado como actores, digamos, Pero ¿sabes por qué? ¿Cuál fue un derecho que me parece que está poco visualizado y a lo mejor sirve de ejemplo para otras cuestiones, más allá en este caso del tema educativo? Es que las personas menores de edad en general están siendo representadas, o son el único colectivo que no se representa a sí mismo. Los menores de edad siempre son como botines en los que, aún por su con amor, por su protección y demás, los adultos hablamos de ellos, ¿sí? Ahora, un espacio donde ellos sean los protagonistas y no esté mediado por representantes adultos, es difícil conseguirlo, porque tenemos deber de protegerlos y demás. Ahora, hay momentos en que un espacio de participación genuina es un derecho que tienen los estudiantes, los menores de edad en general, en todas las áreas de su desarrollo. Y eso fue lo que tratamos de armar en la asesoría tutelar. ¿Y sabes a partir de qué momento uno le quedó claro que eso era lo que estaba haciendo falta, además de saberlo siempre? Fue cuando se hicieron las audiencias en lo de la jueza Liberatori. Porque ahí, ¿qué hubo? Hubo la defensa pública representando a una serie de legisladores del Frente para la Victoria, del Proyecto Sur, no recuerdo bien, pero eran legisladores de la oposición, los gremios docentes, y por otro lado fue citado el Ministerio de Educación, ¿sí? Ahora, se hablaba de las tomas, se hablaba del derecho de los estudiantes. Ahora, cuando los estudiantes quisieron hablar, ahí la jueza, con todo criterio, les hizo notar que ellos no eran parte. Imagínate que ellos se estaba hablando de ellos, se estaba tratando de resolver una cuestión que ellos habían puesto sobre la mesa y no eran parte. Por eso fue que junto con el Ministerio de Educación, que también nos lo pidió, y los estudiantes, creamos ese espacio que era un espacio extrajudicial, donde las únicas partes, y ahí sí no permitimos que entraran los diputados, aunque estuvieran de acuerdo con ellos, ni los gremios, ni los padres, los estudiantes y el Ministerio de Educación. Nosotros mismos planteamos que no estuviera el ministro. No, los estudiantes no pueden exigir, nos pareció a nosotros, tal o cual funcionario, sino respuestas institucionales, y las daban los funcionarios del ministerio. Eso es, Laura, lo que te quiero preguntar, disculpa que te interrumpa porque falta un minutito para ir a las noticias. No, está bien, perdón. Lo que te quería preguntar, en pos de lo que vos estás diciendo, el ejercicio de derechos que es fundamental, también que todos creen tener razón, pero hubo un compromiso. ¿A qué se comprometieron las partes? Hay un acta que ahora se está, en estos momentos se va a dar a conocer, y en general, mira, yo te podría decir, fueron cada uno de los puntos que son muy técnicos, pero en general se comprometieron a armar un espacio de participación que ya se había planteado antes, pero no se había concretado y está detallado en el acta, un espacio de participación donde los estudiantes van a tomar decisiones, y se logró definir, porque se decía participar la comunidad educativa, se logró definir que la comunidad educativa no son solo padres, profesores y funcionarios, sino también estudiantes, que las decisiones que tome la comunidad educativa junto con el ministerio no se pueda volver atrás, es decir, son pasos para ir cerrando cada acuerdo que se realice en una serie de reuniones que va a haber el año que viene, empezando este año, pero va a haber todo el año que viene, se van a ir alcanzando los objetivos que se propusieron los estudiantes. Y el ministerio ha puesto algunas cuestiones que también dependen del Ministerio de Nación. Claro. Por eso creo que hoy algunos van a marchar a Nación. Esta es una reforma que se va a hacer en todo el país. Está consensuada sin haber participado los estudiantes, pero está consensuada en el Consejo Federal de Educación Nacional. Entonces, digo, esto será bueno porque ojalá se repitan no con las tomas o medidas tan de fuerza, pero sí con espacios de participación en el resto de las jurisdicciones también. Ah, clarísimo. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Era Laura Musa, titular de la Asesoría General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad, con algunos detalles efectivamente sobre esta negociación entre alumnos y Ministerio de Educación acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los chicos nos dieron clase de democracia. Sí. Y hoy al mediodía, ante el Ministerio de Educación de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, van a estar haciendo un festival artístico que se comprometió a participar. Sí, señor, la Arbeth Switch se supone que va a estar. Así sí. Que podemos ir. Después estaría bueno, a las 19 horas, ¿no? ¿A qué hora es? Al mediodía. Al mediodía. Sí, señor. Bueno, y también quiero completar con esto, o sea, también hay un problema en la provincia de Buenos Aires en relación a la educación. Los docentes de la provincia anunciaron un paro para el día jueves y el viernes próximo, jueves 26 y viernes 27, están reclamando el sueldo de 3.000 maestros que todavía no han cobrado porque han cumplido sus suplencias y no cobraron, y también dicen que se viene subejecutando el presupuesto por infraestructura escolar y también que se levantó el transporte escolar. Una serie de críticas que vamos a tomar la semana que viene o sobre el fin de esta semana para saber de qué viene efectivamente la cuestión educativa en la provincia de Buenos Aires la semana que viene. Son las 10 horas 32 minutos, nos pasamos un ratito, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. Los criterios de las calificadoras de riesgo son inservibles. Lo aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, en diálogo con el servicio informativo. El funcionario graficó que los países europeos que tenían las mejores calificaciones de estas compañías hoy están sufriendo las crisis. Los criterios de las calificadoras de riesgo para medir el riesgo de los países es absolutamente inservible, porque de alguna forma, en primer lugar, uno puede ver cómo se ha calificado a muchos países que han entrado en crisis, como es el caso de los países europeos que tenían las mejores calificaciones crediticias y que están sufriendo la crisis, y las propias calificadoras lo han tenido que degradar. Y por otro lado, a diferencia de los años 90, también como países como la Argentina, que en estos 9 años están pagando puntualmente con sus propios recursos, desendeudándose y sin hacer ajuste, pudiendo crecer y avanzando en la inclusión social, han pagado todos los bonos y, a pesar de esto, mantienen una calificación baja respecto al país. Estudiantes porteños definen en asambleas y levantan las tomas. Sin embargo, en el Colegio Normal 1, los alumnos definieron continuarla, al menos hasta mañana. Recordemos que un grupo de estudiantes llegó a un principio de acuerdo con el Ministerio de Educación porteño. En el encuentro se confeccionó un acta que será debatida en las distintas asambleas que se llevarán a cabo en cada colegio. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 10 horas 34 minutos, 17 de octubre de 1945, Brienza. Bueno, es una fecha clave para todos aquellos que forman parte de esa extraña comunión, sí, que es contradictoria, que es compleja, que es heroica, que se llama peronismo, ¿no? Uno no puede, a 70 y tantos años, no puede hacer un análisis unívoco, analizar el peronismo con una única mirada o con una única voz, y tiene que ser evidentemente compleja. El análisis de todo lo que significó todo el peronismo para la Argentina, pero ahí hay en esa fecha algo que es clave, que es la emergencia de un sector social, un sector político que no estaba representado en la historia argentina, que hasta ese momento no había actuado. Es lo que llama Calabrino Ortiz el subsuelo de la patria sublevado. O el aluvión zoológico. O el aluvión zoológico, como dirían otros. Sí, vale. Está bueno para una remera. Yo sé que le gusta a usted Magallanes, claro. No, por eso no lo quiero interrumpir. Hay resignificaciones de aluvión zoológico, le aclaro. Sí, claro, por eso. Digo, ese no tiene la palabra resignificación. No, hay ese octubre del 45 fue un octubre que la verdad nos deja a nosotros muy sorprendidos, porque comienza con la detención de Perón el 9 de octubre, con la llevada a Martín García. Como preso, como detenido. La carta a Eva en ese momento, ¿no? Es interesante que en Martín García estuvieron, no en el exdirector de Tela, sino en la isla Martín García. Sí, sí. Les mandamos un saludo a Martín García, sí, que claro, seguro está escuchando. ¿Detenido justamente Perón? No. En esa isla estuvieron presos también Hipólito Yrigoyen en 1930. Era una isla en la cual tiene los lugares, y Frondizi posterior. Uh-huh. Es una isla que tiene muchísima historia, uh-huh, política. Y también está, como vos decís, esa carta de Perón, que es quizás la carta, ¿no?, de las vísperas, ¿no? Sí, porque, claro, digo, es en un momento en el cual parece que todo está derrotado, parece que toda la historia se ha acabado. Perón le escribe a Eva que... Nos vamos a Chubut, Chinita, nos vamos a Chubut, habla con Farrell para decirle que... Y alguna vez escribiremos un libro de lo que quisimos hacer con este país, cómo quisimos cambiar la historia. Hay en esa carta algo de fragilidad por parte de la historia, que nos demuestra que siempre estamos ante un 17 de octubre posible. Y digo esto porque el desconocimiento de los protagonistas de su propio futuro hace que la historia sea maravillosa y sea mágica justamente por eso. Unos días después, las organizaciones obreras, el pueblo, va a salir a la calle y va a intentar rescatar a un Perón que ya estaba prácticamente rescatado esa mañana, cuando lo traen de nuevo al hospital naval, en el cual no es gratuito que esté en el hospital naval y no que esté en una dependencia militar. Claro. Eso también habla de las internas dentro del propio gobierno de Farrell. Que Perón la sabía jugar muy bien, sí, en ese momento, supuesto. Había armado un grupo, digamos, tenía sus propias internas bien hechas, digamos, pensando en que es alguien de las Fuerzas Armadas, digamos. Por supuesto, imagínense lo que significa para un país como la Argentina, donde no había grandes manifestaciones, si se quiere, espontáneas, como fue la del 17 de octubre. Digo espontáneas en el sentido de que no tenían que ver con desfiles militares, sino que fueron la propia voluntad de un pueblo en asumir su responsabilidad política. Imaginen lo que significa 12 horas de un pueblo diciendo queremos a Perón, queremos a Perón. No, significa una ruptura del lenguaje político de la Argentina como nunca antes se había expresado. Hay muchas anécdotas ahí, pero Farrell, entre otras cosas, tenía mucho miedo de que vayan al Hospital Naval, que había un grupo de gente en la puerta del Hospital Naval, y ahí ya era otra historia, digamos. Los milicos en ese momento no sabían muy bien qué hacer con un movimiento de esa naturaleza. Ahora, una cosa respecto de la espontaneidad del 17 de octubre, que a mí también siempre fue una, voy a decir, un calificativo que me generaba sospechas. Uh-huh. Entonces averigüé, digamos, pregunté, digamos, esta cosa que hacemos de leer y ta, ta, ta, y distinta gente que ha participado, digamos, de la movilización, inclusive el preparatorio que hubo sobre el 10 de octubre, porque ahí hubo llamados telefónicos. Sí, sí, sí. Muchos sin duda, llamados sin duda telefónicos. Que hubo organización. Y el que, lo que más me sorprende, por eso lo enganché, es que Eva Perón era una de las grandes activistas de la conformación del 17 de octubre. O sea, era la tipa que levantaba el teléfono y hablaba con el sindicato de carnicero de Berisso, con el sindicato de no sé qué, de algún lugar, que eran básicamente aquellas fuerzas que Perón había podido desde el año 42, más o menos darle un impulso social y un ascenso social, etcétera, etcétera, los había tenido en cuenta. Entonces, hay un movimiento ahí que es como, viste, como movés un 2 centímetros algo y arranca, ¿no? Y eso yo creo que fue lo que pasó en esos días entre que Perón estaba en Martín García y en el Hospital Naval y lo que pasaba con la gente que la había logrado conformar aquí en Argentina para que lo ayude a esa gesta, digamos. Sí, yo creo que ahí hay que diferenciar el fosforito del polvorín, ¿no? Exactamente. No, uno prende un fósforo lejos del polvorín y no pasa absolutamente nada. Uno lo prende cerca del polvorín y el polvorín estalla. Sí. Y el 17 de octubre estalló de esa manera. Hay también, Perón llega finalmente a la noche a la Plaza de Mayo, sale al balcón y tiene una actitud muy divertida, ¿no? Porque lo que hace es, no sabía qué coño decir el amigo Perón, y lo que hace es cantar el himno, les hace cantar el himno sí. Para organizar sus ideas y ver qué va a decir. Y después dice Perón esto. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. De una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Hace 2 años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificaba mis horas de día y de noche, que sepan hoy, los indica farsantes. Ahí estaba la voz de Perón en el discurso. Hubo después de ello finalmente una desconcentración, porque lo que tenía miedo Farrer era que el pueblo se quedara en la calle por los siglos de los siglos. Hubo allí algunos dirigentes que participaron de ese 17 de octubre, como Cipriano Reyes, como Ángel Borlengui, como tantos otros que lideraron las protestas, pero yo creo que el verdadero sujeto, el verdadero personaje histórico de la fecha, más allá de Perón, fue el pueblo. Uh-huh. Fue ese pueblo que empezó a ser peronista ese 17 de octubre, y por algo se llama el Día de la Lealtad, ¿no? Porque en la simbología popular significa como el día en el cual el pueblo ayudó a un amigo que le había dado una mano, claro, ¿no? Claro. Esa es la lógica que tiene el 17 de octubre en el peronismo. Y me parece que ahí hay algo como para rescatar desde lo simbólico también, ¿no? Hernán, te quiero preguntar esto. Si en ese discurso ya Perón los trató de compañeros. Sí. No sabía eso. No estaba la idea. Es muy interesante el momento previo, porque Perón finalmente sale al balcón de una casa de gobierno que pertenecía a un golpe militar, digamos. Y era extraño, es extraño el diálogo que tiene él con Farrell antes de salir al balcón, que le dice qué hago, qué sé yo. Además, los militares en ese momento estaban asustados porque nunca había habido una movilización de esa naturaleza. Entonces Farrell, eso lo cuenta Perón, digamos, en un documental. Sáquenlo de acá. Vaya, ahí habla y sáquenlo de acá. Sáquenlo de acá. Que eso fue, era muy interesante como origen también del peronismo, digamos. O sea, esa cosa de espontaneidad y también de, che, ¿de qué se trata esto? Esa era la pregunta que se hacía en estos tipos, ¿no? Porque además Farrell tampoco era antiperonista. No, lo tenía de vicepresidente, lo tenía. En realidad la lógica de Perón es una lógica que está establecida por la interna de la dictadura militar, ¿no? Ni siquiera claro, tiene que ver con un problema político, con un problema ideológico. Perón era hombre de Farrell dentro de la interna, claro, por lo tanto lo que hay allí es un problema en las facciones internas de ese gobierno, que estaba en disputa por sectores de lo que se reconoce como el nacionalismo de derecha y el nacionalismo popular de Perón. Ese 17 de octubre, obviamente, quiero solamente homenajear a mi abuelo, que estuvo allí presente y que es parte de la mitología familiar de aquellos que, cuando hablamos de días históricos como este, se produce siempre el recuerdo a ese abuelo que estuvo allí. Y quiero, por último, dejarle de regalo una marcha que tiene los derechos de autor resignados, que la toca la banda de la prefectura, y que es la marcha 17 de octubre. Es una marcha muy poco escuchada, muy poco conocida, pero que me pareció que valía la pena traerla hoy. Mañana más. Más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Radio. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene encuentro. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 47 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Si te contara de mis ojos. Este miércoles a las 19 horas abrimos las puertas de nuestro estudio mayor. Nos visita el cantautor que mejor refleja Buenos Aires, Alejandro del Prado. La ciudad porteña y sus personajes en un espectáculo imperdible. Alejandro del Prado en el Auditorio de Radio Nacional. La entrada es libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana, mañana más. Más. Santiago Lucía. ¿Cómo andas, Luciano? Bien, contento. Fue un buen momento ayer. Está muy bien. Ayer fue un buen momento, sí, la pasé bien. Interesante. Hubo momentos que decía... ¿Fuiste a escabiar a algún lado? No, no, no. ¿Fuiste a un bar, a comer? No, no. ¿Qué anduviste haciendo? No, anduve... ¿Cómo? fuiste a escabiar? Usted sabe que está en la radio pública. Sí, claro. ¿Fuiste a escabiar a algún lado? Sí. Y en Magallanes, sí. Me gusta la actitud de Magallanes. Atención. Martes a la noche, que hay un partido de fútbol, uno se puede juntar con los amigos. No, le entré con unos amigos a unas botellas de vino, el queso y jamón, chicos, que hemos comido. El léxico, el horario. Sí. No parece muy sabio lo del escabio. No. Fuera de registro. Sí. Fuera de registro. Bueno, pero no importa. Hace temblar los labios lo del escabio. Bueno, Carlos, estamos compartiendo el micrófono nuevamente. Es por otra cosa, claro. Caramba, ¿cómo están? Cuídense ustedes. A ver, Santiago Bolosia, con la información deportiva. Cuestiones que tienen que ver con lo que dejó el partido del seleccionado argentino de anoche frente a Chile y el cierre de un año en cuanto a los partidos oficiales, porque todavía va a haber una presentación más de la selección el 21 de noviembre frente a Arabia Saudita en el marco de un partido amistoso, pero ayer formalmente, si se quiere, se ha cerrado el año y me parece que de la mejor manera y con esta sensación de que el equipo, en relación a lo que venimos viendo, por lo menos en los últimos, me animaría a decir, 5 años de la selección, ha alcanzado un techo de rendimiento al que no llega hace tiempo. Y es algo muy saludable y muy bueno, y habrá que ver cómo es la consolidación y mantener en el tiempo este nivel que está mostrando Argentina en los distintos partidos. Con un punto muy especial que sucedió ayer, que quizás en cuanto al rendimiento y al desarrollo del partido no tuvo una superioridad marcada de Argentina frente a Chile. Pero hay un lugar común, y es una obviedad casi, que marca que el fútbol se define en las áreas. Y la Argentina tuvo en Lionel Messi y en Gonzalo Higuaín dos pibes que vienen demostrando en los últimos años que cuando se ponen la camiseta de Argentina, del Barcelona o del Madrid, la que sea, terminan siendo decisivos, y en el momento que se precisó marcar una diferencia lo hizo Messi, después lo hizo Gonzalo Higuaín, y en el área de Argentina pasó algo parecido, en el que defendía más no entró. No, claro, porque Chile generaba juego, dominaba a la Argentina, sucedió en distintos segmentos y de manera muy sostenida. Esto de que el partido tenía un camino que indicaba que Chile en el desarrollo del juego colectivamente era superior a la Argentina. Pero cuando tenía que pisar el área, las veces que lo hizo con cierta autoridad y presencia, apareció Sergio Romero. Y lo importante de tener en el arco a un tipo que en las pocas que tiene que intervenir te termine salvando, y del otro lado en las pocas que generás terminen convirtiendo. Eso en el desarrollo me imagino que del otro lado debe dar mucha bronca. Claro. Porque por momento vos te sentís superior y sin embargo te pegan una piña y te noquean. Pero viste que lo aplaudía la gente, los chilenos aplaudieron al equipo cuando se fueron en entretiempo, aplaudieron al equipo chileno cuando se estaba yendo al túnel para los vestuarios, para el entretiempo. Y yo dije, mirá qué raro, 2-0 perdiendo con 2 goles que vinieron así de casualidad y efectivamente reproducía de alguna manera el clima de lo que había pasado en la cancha, ¿no? Pero qué silbatina que nos comimos en el himno. Qué ofendido me sentí porque nos han silbado el himno. Ah, no escuché esa parte. Muchísimo. ¿Y ustedes de cuánto se siente así compungido porque le silban el himno nacional? No, bueno, siempre, yo soy argentino, más allá que han denigrado el himno, seguramente usted lo cantará en la versión moderna, el boboro, borom, borom, borom, bom, bom, bom, borom, no, boboro. ¿Sabe qué, Magallanes? No me gusta la versión moderna, y yo estuve en la Copa del Mundo en Sudáfrica cuando veía que los hinchas... Todo para decir que estuvo en la Copa. No, y es cierto, sí, todo para decir eso, pero ¿sabes lo que me da bronca de la versión moderna del himno? No bronca, pero todos cantaban el himno. Sudafricanos, brasileños, todo cantaba una parte del himno. Y cuando ponían la introducción, los argentinos muy efusivos reproducían el pum, pum, pum, pum, pum, pero no se cantaba nada. No, claro, y si no te lo dejan cantar. No, si el corte que hizo la AFA para el himno fue la introducción. La introducción, por eso. Un desastre. Más allá de que mucha gente está de acuerdo. Y Grondona lo mandó a River a la B. Se hace de manera muy emotiva, deberían elegir otra parte y habría que seguir discutiendo si está bien o mal que en la previa de un partido de fútbol se sigan cantando los himnos, cuando en realidad lo que ahí se está representando es el fútbol de la Argentina. Pero bueno, es una discusión abierta. Le da un componente épico. Sí, chauvinista, pero no sé si es necesario, porque se viven situaciones como las de ayer, que creo que innecesariamente se sigue unido. Y cuando vienen acá los chilenos, brasileros, pasa absolutamente lo mismo, no tiene que ver con una cuestión de localía, porque ayer el partido se jugó en Chile, pero si hubiera sido en Buenos Aires o en Mendoza o donde fuera, seguramente la reacción de hecho lo es, cada vez que viene un seleccionado visitante a jugar a nuestro país, es similar a la que ayer muchos argentinos se estaban quejando por la reacción del público chileno. Vamos a ir a alguna de las repercusiones que tuvo la victoria argentina, sobre todo del entrenador Alejandro Sabella, hablando de los delanteros argentinos, esto de que los goles expresan obviamente la capacidad de resolución en las individualidades que tiene Argentina. Ayer me parece que fue el gran mérito en Messi y en Higuaín para quedarse con el triunfo. Bueno, de los delanteros y también de la situación de Chile, habla el técnico argentino Alejandro Sabella. Tenemos delanteros de una jerarquía enorme que, bueno, que fabrican la jugada y normalmente no perdonan. Así que, bueno, en esas posibilidades que tuvieron los dos equipos, creo que, bueno, estuvo más fino Argentina a la hora de definir. La propuesta de Chile es una... la manera de jugar que tiene Chile, que tiene Borghi, y que siempre exige mucho a los rivales, más allá de los resultados. Es una propuesta que es muy muy muy loable, muy muy linda para ver los partidos, ¿no? Porque se hacen partidos emocionantes, un equipo que busca el gol, que juega por abajo, que tiene circulación de pelota, que da pase entre líneas, que busca entrar por adentro, por afuera. Y bueno, jugó de acuerdo a su manera de jugar, que eso es bastante digno y elogiable. Es uno de los que habló después del partido Alejandro Sabella. El otro es el futbolista que ayer terminó de redondear su mejor año con la camiseta del seleccionado argentino. Estoy hablando de Leo Messi. Hizo 12 goles en 8 partidos. Alcanzó en un año calendario la marca de Batistuta, que es el máximo goleador de la selección. Con el de ayer, Messi llegó a 31 goles. Se puso a 3 nada más en la tabla de máximos goleadores de Diego, que convirtió 34. Y además hay otro dato estadístico que tiene que ver con la presentación de Argentina, de Leo Messi, sumando los goles de Argentina. Y el Barcelona alcanzó en el año, en este 2012, 68. El récord en un año calendario lo tiene Pelé. ¿Por qué hago la distinción de un año calendario? Porque en Europa la temporada empieza en julio. El año calendario, obviamente, es de enero a diciembre. El récord lo tiene Pelé con 75. Messi, hasta acá, cuando todavía quedan 2 meses, hizo 68. Le faltan 7 goles y alcanza el récord de Pelé de convertir en un año. Después del partido habló también Leo Messi. Sabíamos que era difícil por cómo venía Chile. Hicimos los goles y por ahí en el segundo tiempo cometimos el error de tirarnos atrás, de darle la pelota, de regalársela prácticamente. No la podíamos tener. También porque eso no le quedaba a otro y tenían que venir. Terminamos sufriendo, pero sirve. La eliminatoria sí, ganamos en una cancha muy difícil y es importantísimo. Destacando la victoria de Argentina, sobre todo por el último recuerdo de Argentina jugando como visitante en Chile. La única victoria que consiguió el equipo chileno en una competencia oficial fue hace 4 años, justamente cuando al Coco Basile le costó, entre otras cosas, dejar su puesto de entrenador. Ayer el contexto era complejo por las necesidades que tenía Chile y Argentina pudo sacar adelante un partido y sobre todo seguir sosteniendo esta idea de juego con 4 de los mejores jugadores del mundo juntos en el equipo. Gracias, Santiago. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Recortes, ajustes, controles, rebajas en todo el mundo. En España el gobierno de Rajoy subió 13 puntos del IVA del 8% al 21% al cine, a la música en vivo y a las artes escénicas. Y esto hizo decir a Almodóvar que era como firmar el certificado de función de la cultura. Y en la ajustadísima Portugal, la Cinemateca tomó una medida sorprendente. Para economizar, suprimió los subtítulos de las películas habladas en inglés, francés, alemán, italiano, ruso y en todos los idiomas que se les ocurran. Ya antes habían suspendido completamente los subsidios a todas las películas. Y entre nosotros, el gobierno de la ciudad arrastra una prolongadísima deuda con los ganadores de los premios municipales de literatura, teatro y música en primeros, segundos y terceros premios. A los garpones. Muchos artistas saben que ganaron el premio de los bienios 2004-2005 y 2006-2007, pero lo que nunca ocurrió es que cobraran. Y ahora el director de programación cultural del gobierno de la ciudad anunció que antes de 2014 se premiarán los bienios 2008-2009 y 2010-2011. Paciencia. Chismes de miércoles, del señor Carlos Ulanovsky. ¿Pasó alguna vez eso? ¿Te pasó alguna vez eso? Muchas veces. ¿Qué cosa te pasó? No, porque cuando tengo mucho calor, se me resbalan los zapatos cuando camino. Sí. No puedo bailar como te gusta a vos. La verdad que no me cae bien. Bueno, me lo saco mejor. Me parece... Oh, y otra vez se siente, Lucho. Sí, está incómoda la cosa. Che, no puede ser. De mí sacarte, pero no puedo. Believe me enough to be eternally. Lo que estamos escuchando, Your Perfect Love se llama obviamente la canción, ¿no? Son las 11 horas, un minuto en este momento, no es en China, es el momento de las noticias por Radio Nacional, por Nacional Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. En Córdoba, 20 grados, la marca actual, humedad 44%, cielo parcialmente nublado. Se reúne el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura comenzaron las reuniones de las comisiones de selección y de acusación y disciplina presididas por el titular del cuerpo, el doctor Mario Fera. Recordemos que la actividad más destacada va a tener lugar pasado el mediodía, cuando se reúna la comisión de labor, que debe definir día y hora para el plenario, en donde se va a tratar el concurso a los efectos de designar 5 cargos vacantes en la justicia civil y comercial. Es en este foro, recordemos, donde tienen que dirimirse las impugnaciones del Grupo Clarín al artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, sostuvo que el objetivo es destrabar lo que se considera es un bloqueo de la designación de magistrados. Vía amplia para votar este concurso, nos hace falta un solo voto, así que estamos esperando que alguno de los que están oponiéndose a este concurso en forma infundada desistan de su posición, y hemos hecho distintas propuestas para poder destrabarlo, incluso poder aprobarlo en forma parcial. Así que estamos esperando las respuestas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Lula da Silva visita a la Argentina. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra en Buenos Aires y recibe en estos momentos a la conducción de la agrupación política Unidos y Organizados. También se encuentran integrantes del gobierno nacional como el vicepresidente Amado Boudou, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en entre otros dirigentes. Cuando finalice este encuentro, Luis Ignacio Lula da Silva tiene previsto dirigirse hacia Casa de Gobierno para ser recibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Día de la Lealtad Peronista en Córdoba. El acto está convocado para la hora 19:30. Participarán del mismo referentes políticos, sociales, locales y nacionales. Se espera la presencia del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, de los diputados nacionales, Fernando Navarro, Agustín Rossi y Andrés Larroque, entre otros. Los oradores serán Fabián Francioni, diputado nacional, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. En cuanto al sentido político del acto por el Día de la Lealtad, Ricardo Bisani, referente del movimiento Evita de Córdoba, decía a la radio pública: el significado político central de esta jornada para nosotros es reflotar la idea de que no hay peronismo si no es nacional y popular. Por eso nuestro planteo básico es lealtad al peronismo nacional y popular, que hoy encarna la presidenta Cristina, que hoy encarna el proyecto nacional a nivel nacional y el proyecto latinoamericano en todo el contexto de la UNASUR y del Mercosur. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. El lateral de la selección argentina, Pablo Sabaleta, destacó el cambio que tuvo el equipo en las últimas presentaciones. Realmente me acuerdo de una charla que tuvimos como grupo en Colombia después que habíamos perdido con Venezuela y habíamos empatado con Bolivia. Sabíamos que teníamos que cambiar, que teníamos que hacernos más fuertes porque, bueno, las eliminatorias son realmente durísimas y yo creo que desde aquel momento empezamos un camino realmente muy bueno, que venimos cosechando resultados importantes y que hay que seguir trabajando. Las consideraciones de Pablo Sabaleta. Argentina lidera el grupo de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Brasil. El tiempo. En Córdoba la temperatura 20 grados, la humedad 44%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires 15 grados 4 décimas, la marca actual, humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que

Ahora no me conocés, viejo. Adalberto, buen día. Buen día, Carlos. ¿Le ha pasado muchas veces eso de que alguien lo desconociera, lo ninguneara? Lo que pasa es que el amor tiene esas aristas también, viejo. El amor tiene esas cosas. Pero uno tiene que tener la sabiduría como para saber disculpar esos momentos donde uno se ve sorprendido por el laberinto de la vida. Entonces hay encuentros que uno prefiere mirar para el costado. Pero no por maldad, sino porque la emoción lo desborda, Carlos. Un tsunami de recuerdos a veces algunos, en encuentros fortuitos que prefiero... Ahí va. Y ahí se fue. Prefiero no pararla, para no recordar. Estamos bien como estamos, viejo. Pero ahí corre el riesgo de que ella le diga, y ahora no me conoces. Y ahora no me conoces. Ahí hay una respuesta siempre, Alberto. Que me sepa disculpar, pero no es por odio, sino por el excesivo amor. Yo soy un enamorado, viejo. Yo nunca dejé de amar. ¿Nunca? Nunca dejé de amar. Ni yo, para mí, cuando me encuentro con una flor de mi jardín, lo que hago es... Sigue siendo un pétalo mío, sigue siendo mi novia, viejo. O sea, usted riega todo lo que puede. Y yo, si Dios me diera manguera, viejo, y agua, sería una catarata de amor, en viejo. Vez de la regadera, porque anda con regadera usted, digamos. Una regadera, claro que sí. Catarata, no catarata. Una catarata de amor. Catarata. ¿Cómo es, fresada? No, frazada. Siempre me pro. Claro. Yo hablo poco por eso. Cuando estamos en los happenings, catarata, en la mesa redonda... Los... Caterata no, es catering. Catering. Cuando estamos en los, catering, sí. No digo fresada por la duda de equivocarme, porque me decía, cuando voy a anunciar, voy a decir la palabra, digo, ¿cómo era? ¿Fresada o frazada? Y me cayó la boca. Claro, no, usted tiene que decir edredón. ¿Edredón? ¿Y cómo es? ¿Edredón? Sí, está bien. Edredón. ¡Edredón! Pero no los interrumpo más, viejo, no los interrumpo más. Seguimos en Mañana Más. La felicito por su distinción y quiero decirle que siempre la vamos a recordar con una sonrisa en el rostro, la misma sonrisa que nos ha regalado todos los días, querida Cintia. Muchas gracias, Adalberto. No, por favor, son 20 pesos. ¡No! ¡Dale, viejo! Más, más, mañana más. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. Una radio. ¿Encendida? A toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 16 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Hagamos un trato. Vos comprale un regalo a tu mamá por ser tan buena y nosotros te ayudamos a regalarle otro. Sí, porque pagando el regalo de mamá con las tarjetas Cabal de Banco Credicop te va a sobrar plata para comprarle un regalo más. En octubre, todos los jueves 20% de ahorro en todas las librerías del país y los viernes 25% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en más de 500 locales. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución para promociones librería 100 pesos. Consulta comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Premios Éter 2012, segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en los premios de la radio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Hasta las 12. Mañana más. Sí, 11 horas 20 minutos. Bien, querido, vamos a hablar de un episodio que ocurrió ayer, un episodio, por cierto, bastante intenso de la política, que tiene que ver con la ruptura, yo creo que ya prácticamente definitiva, entre Moyano y Recalde. Recalde es alguien que estuvo muy cerca de Moyano durante muchos años, es diputado ahora, Héctor Recalde, también de extracción sindical, quiero decir, viene de ese palo, no es que ingresa a la Cámara de Diputados apoyado por otras fuerzas. Y ayer se produjo un episodio alrededor de la discusión que había en la comisión sobre la famosa reforma de las ART, de las aseguradoras de riesgo de trabajo, que conllevó una frase, yo creo que con un volumen excesivo de parte de Hugo Moyano. ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué es lo que entendés que pasó ayer? Bueno, una nueva escalada de violencia discursiva por parte de Hugo Moyano, el líder de la CGT minoritaria en la actualidad, que lo que hizo fue arremeter contra un aliado que le había sido bastante leal, incluso en los momentos de diferenciación política. Héctor Recalde fue abogado de la CGT moyanista hasta hace muy pocas horas, y siempre intentó separar las posturas políticas de la asesoría letrada que tenía como representante legal. Moyano ayer en un plenario de diputados lo acusó de ser servil al poder por no haberle avisado de algunas modificaciones que tenía la ley de riesgo de trabajo, y que el propio Recalde no compartía ni había votado, sino claro, que había hecho un dictamen en minoría contradiciendo algunos aspectos de la ley que finalmente obtuvo la mayoría dentro de la comisión. Y sin embargo, Hugo Moyano arremetió contra Recalde diciendo que era un servir al poder porque tendría que haberles avisado a la CGT. Obviamente fue todo muy teatral, todo muy espectacular para las cámaras. Hugo Moyano ya nos tiene acostumbrados a esos continuos puestas en escena para tratar de quitarle peso político al gobierno nacional dentro del sector del trabajo. Obviamente el sector, los trabajadores van por otro lado respecto de la organización gremial que tiene camioneros y que tienen unos pocos gremios más que fueron los que lo acompañaron ayer. Ayer lo acompañaron todos los gremios importantes que tiene Hugo Moyano en su CGT, y entraban todos en una habitación, por lo tanto ya eso habla mucho de la soledad y de el sector minoritario que hoy conduce Moyano y que lo lleva con este tipo de actitudes, como la de ayer con Héctor Recalde, lo lleva a cercar mucho más su propio espacio político. La frase textual fue: es una vergüenza lo que ha pasado, creíamos que teníamos un hombre que respondía a los intereses de los trabajadores y la CGT como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Esto tendrías que habernoslo dicho, Recalde, no podés ser tan servil al poder. le dijo Moyano, la historia los va a juzgar. Y también le va a juzgar a Hugo Moyano, la historia obviamente nos va a juzgar a todos. Hoy Héctor Recalde contestó a las palabras de Moyano, dijo que hizo todo el esfuerzo posible para mantener la alianza entre la CGT y entre la CGT moyanista y el gobierno nacional, y dijo: hace rato que vengo diciendo que con Moyano tenemos diferencias, lo dijo hace dos meses en un reportaje que le hicieron en Tiempo Argentino, y finalmente dijo: fue muy importante para el país la alianza estratégica de Kirchner y Moyano, que duró hasta hace un año. Es respetable que piense de una manera y yo de otra. Trató de bajar un poco los decibeles. Hasta ayer asesoraba a la CGT, en el proceso electoral trabajé. El 12 de julio estuve en el Congreso, se lo dije a Hugo, pero no fui al acto de Ferro porque tenía características políticas que yo no compartía. Lo hablé, lo vengo conversando hace mucho. Hasta ayer fui abogado de la CGT. Remarcó: yo soy un ser humano, que no conteste no quiere decir que no sienta dolor. Fueron las palabras, un tono más, si se quiere, melancólico por parte de Recalde respecto de la bravuconada de Hugo Moyano, que yo creo que lo termina también indisponiendo con la mayoría de la sociedad este tipo de actitudes de Hugo Moyano. Estaba pensando eso en el exabrupto, porque no cabe duda que en el contexto de la discusión que está planteando Hugo Moyano, perdió en términos políticos, digamos, perdió, y eso no está mal en la política. Me imagino que se gana y se pierde todo el tiempo, y Moyano es un testimonio, un testigo de eso, porque ha perdido durante mucho tiempo, también ha ganado durante otro tiempo, etcétera. Ahora, lo que a mí me parece un dato importante también es que aparece el exabrupto, digamos, aparece la ofensa y la humillación de aquel que se siente derrotado, digamos. Y eso sí es una variable política importante, porque de alguna manera significa que no se respeta la voluntad de las mayorías. Lo que había pasado ayer en la comisión es que había un dictamen de mayoría y que el propio delegado de la CGT, vamos a llamarlo así, a Recalde, por lo menos hasta el día de ayer, había votado un dictamen en minoría, había votado otra cosa. Entonces decir, pucha, ¿dónde está la cosa? Que si perdés, lo único que te queda es decir una puteada, digamos. Es como ofender a alguien. Es medio desagradable, digamos, en términos políticos, estar analizando todo el tiempo, no lo que puede, lo que está pasando y lo que puede pasar, sino como sencillos y vulgares exabruptos, ¿no? En política se sabe que el que golpea la mesa es el que siente la impotencia de poder transformar las cosas, por lo tanto el que grita es aquel que no puede, no tiene posibilidad de negociar, y no tiene posibilidad de ganar la negociación, así que es un acto de debilidad. Y recordemos también quiénes fueron los hombres fuertes que respaldaban a Moyano ayer, ¿no? Por un lado Julio Pumato, por el otro Jerónimo Venegas. Mañana más. Sí, hola. Lucho, como ya dijimos, la televisión cumple hoy 61 años y en tantos años es imposible calcular cuántos programas existieron, cuántas aperturas, cuántas cortinas. Pero bueno, necesitamos tanto del entretenimiento, de la información, de la formación de la televisión, como a veces unas cuantas por día la aborrecemos. Paula Nicolini construyó esta banda de sonido muy representativa de estas seis décadas y un ratito más. Cada uno tendrá la suya en su interior, sí, integrada por los programas favoritos. Escuchemos, esta es Solo Una. Los domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y TV. Lo que pasa es que aquí tenemos la locura de cambiar los nombres de las calles y dar vuelta a las flechas, porque no tenemos nada arraigado, firme ni permanente. Y por esa razón es que muchas veces, cuando un gobierno reemplazó a otro, el único cambio importante que hubo en el país fue la chapa de las calles. Sandro es auténticamente un astro internacional y se lo puede valorar cuando lo vemos fuera de nuestra tierra. Pero hacía realmente mucho tiempo que la pantalla de Sábados Circulares no te encontraba. ¿Cómo te va? Muy bien. Esta es tu llave. Franco, yo... Tomé dos habitaciones. Esta es mi llave. Franco, te amo. ¿Qué tiene de malo ver a una persona que no está bien vestida? Y yo hablo con las autoridades, me pregunto, ¿qué es lo que tiene de malo? Esa persona de color la hace cruzar la calle y bueno, y ante esa situación, bueno, ¿las autoridades para qué están? Yo pregunto. A mí me parece que con 3 o 4 años de averiguación de antecedentes a esa persona, eso le va a servir muchísimo para que se cuide, para que se vista bien y para que vuelva a su país de origen y no le saque el trabajo a los argentinos. Vamos, es un mensaje esperanzador. Soy Margarito Tereré. Si no lo saben, ya caré. Y de mis pagos he venido para buscar lo que encontré. Quería amigos y sembré sonrisas y alguna canción. Y a manos llenas el cariño voy cosechando donde voy. Despacito, siempre ando al tranquito, pero cuidadito, me puedo enojar. Con mi cola alma desparrajo, por eso descubro la valla, mi par. Tato Bores, Pipo Mancera, Andrea del Boca con Gustavo Bermúdez en la novela Celeste, Diego Capusotto, Los Benvenuto, Titanes en el Ring, El Amor por Andrea del Boca, Hijitus y este Margarito Tereré, lo que escuchábamos. Cómo dispara la memoria, ¿no? Para todos lados se va. Misia Pataca. Misia Pataca, también le gustó. Misia Pataca. Todavía lo sigo viendo, ¿eh? ¿A quién, perdón? A Margarito Tereré. ¿Qué tiene, los VHS? Tengo los VHS grabados mientras madre me sí. hace el bascolé. Bascolé. ¿Qué tengo que tomar? Gin tonic. Yo meriendo con bascolé. Y veo y las canciones. Ya que no me pisen la cola, ¿no? Gracias, una logia, ha sido un placer. La Margarita que lo adorna, su nombre a mí me regaló. Son las 11 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. Juan Manuel Abal Medina aseguró que con Cristina Fernández están convirtiendo en realidad sueños de quienes iniciaron el movimiento. A través de las redes sociales, el jefe de gabinete deseó feliz día de la lealtad peronista a todos y a todas. Leopoldo Moró aseguró que no está en riesgo la libertad de prensa. En relación con la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el dirigente radical consideró ante el servicio informativo que lo que peligra es el negocio de las corporaciones. No está de ninguna manera en riesgo la libertad de prensa en Argentina, al contrario, se ejercita de manera casi, diríamos, ilimitada, y está bien que sea así. Lo que sí está en riesgo son los negocios de algunos grupos concentrados que desde ese lugar pretenden seguir teniendo poder político. Por su parte, el presidente de la AFSCA, Martín Sabatella, reiteró que el organismo actuará de oficio para hacer cumplir la norma y poner en regla a los grupos que la desacaten. Marcha de docentes bonaerenses en La Plata. Los docentes bonaerenses nucleares en el Frente Gremial se están movilizando de Plaza Moreno a la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Mirta Petrosini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses, se refirió al reclamo que continuará la semana que viene con un paro de actividades para el martes 23 y miércoles 24 de octubre, en reclamo además de una apertura de paritaria. Esta movilización a la Dirección de Escuelas, un reclamo categórico ante la falta de cobro de los docentes que han tomado sus cargos en marzo, que han sido designados en cargos jerárquicos y no están a disposición para hacerle el respectivo pago. Son más de 3.000 docentes de distintos distritos que se ven perjudicados, sin un grave perjuicio a los trabajadores, a los docentes, no contar con nuestros salarios. Algunos están liquidando, pero se cobra de manera irregular. Vuelvo a repetir, hay docentes que desde marzo están esperando saberes. En La Plata, Mariela Tuberman, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 85%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La Oficina de Ayuda al Consumidor de Mañana Más. No tenés que sacar números. Los tenés que marcar. O contarnos por Facebook lo que te pasa. Y Otaviano te atiende detrás del mostrador. Atrás. Usted, por favor, atrás, atrás, atrás. No es el momento de estar acá, tiene que irse para atrás, señor, porque no es el momento. Yo tengo el 25 para que me atienda Otaviano, le llamo a la casa también. ¡Atrás, señora! ¡Córrase! ¡Luchis! Perdone. No, yo no atiendo a nadie. Perdone una cosa. No los aguanto más. Me cansé, este lugar me queda chico. Hay un canoso que está preguntando y no lo aguanto más. A usted la... ¿Eh? A usted la están por trasladar a otro departamento. Viene de Moisés Grillo. Señora, retírese para atrás, que no es un lugar para gritar. Acá no se puede gritar. Pero tiene currículum usted para estar acá. Como un tecito si te doy un tecito. Sí, porque claro, yo no voy a atender a nadie. Sí, pero atiende uno, porque así nos sacamos por lo menos uno de encima, porque están insoportables. Hay una que grita que no la aguanto más, la que está gritando. Está bien, 355. ¿Yo? ¿Dónde quiere que le firme? ¿Qué número dijo? 355. ¿Es el azul, Dios, el suyo? No, 356. Bueno, entonces vaya a la fila, por favor. Va. Acá tenemos el 355, ah, Otaviano. Sí, para Cintia, dice, llevamos meses tratando con OSDE y el organismo oficial que nos indicaste sobre el pago de los 215 pesos a los celíacos, pero van y vienen presentaciones. OSDE responde que ellos interpretan que hay que presentar facturas y sobre eso reintegrar el 70%. Tampoco lo hacen y el organismo oficial dice que ellos tienen que aceptar lo que dice OSDE. No entiendo cómo es esto, a qué lugar hay que recurrir. Gracias por tu atención, Aurora. Aurora, y también había otro mensaje que vino detrás, que está vinculado con este tema. Dice, somos dos luchando contra OSDE, en mi caso mi hermano adherido a OSDE se encuentra internado en una clínica psiquiátrica privada porque en el primer momento de su crisis fue atendido negligentemente por la médica de OSDE a domicilio. Epa. Y también hubo otro oyente que hoy en el Facebook de Mañana Más nos preguntó con respecto al costo de las prepagas. Bueno, lo primero que tienen que saber es que a partir de la ley de medicinas prepagas se cambió el esquema y cambiaron los derechos que tenemos, por cierto, ahora son muchos más que los que teníamos antes. Con respecto específicamente a lo que dice Aurora, que son los 250 pesos benditos para los celíacos, porque ustedes saben que cuesta mucho más caro cuando vos te tenés que hacer, por ejemplo, tus propios alimentos, y hubo una reglamentación para que se les pueda dar estos 250 pesos. Habíamos hablado acá en el programa que había sido un poco laxa de manera de dejar a criterio de las prepagas o de las obras sociales este otorgamiento, si era contrafactura los 250 pesos o no. Lo cierto es que hay que dirigirse a la Superintendencia de Servicios de Salud. Anoten todos bien, porque no es solo para los celíacos, sino que también es para todos los abusos en medicina prepaga y en obras sociales. La Superintendencia de Servicios de Salud tiene un teléfono que es el 4344-2800. Para el que no lo pueda anotar, es 4344-2800. Es ahí en la Superintendencia donde hay que canalizar todo lo que tenga que ver con esto. E incluso, ahora, hace muy poquitito tiempo, se inauguró la Defensoría del Beneficiario de la Superintendencia de Servicios de Salud. Interesantísima la figura también, Defensoría del Beneficiario de la Superintendencia de Servicios de Salud, porque a partir de esta ley que yo les contaba de la medicina prepaga, cambian las responsabilidades y la aplicación. Entonces es esta superintendencia la que tiene que canalizar todos los reclamos de quienes tengan prepaga u obra social, y es entonces esta Defensoría el lugar al que hay que dirigirse. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. De 10 de la mañana a 4 de la tarde en la avenida Roque Sáenz Peña 530. Ahora, ¿qué tienen que llevar? Porque para evitar ir varias veces siempre hay que ir armado con toda la documentación que tengan y fotocopiada, desde mi punto de vista, dos veces, porque siempre estás en la fila, llegaste y te dice, ¿trajo el carnet de la obra social? No, no lo traje. ¿Pero cómo no lo trajo? Lo tenía que traer. Así que, atensado, para hacer los reclamos que tienen que ver con los aumentos de la prepaga, que los autorizados son del 5% en mayo y del 7% en septiembre, entonces estamos hablando de un aumento del 12% en el año, y cualquier otro aumento es ilegal, se tiene que presentar también acá de 10 a 16 en Roque Sáenz Peña 530, con El armados, DNI. Armados y con la documentación lista. Armados con una sonrisa, con muy buena voluntad y paciencia. Con la documentación lista, fotocopiada y con muchísima paciencia. Entonces llevan el DNI con sus respectivas fotocopias, yo les sugiero que hagan dos juegos, las fotocopias de las cuotas que fueron aumentadas, el carnet de la obra social y si es de o de la prepaga, y si es derivación de aportes, también llevar el recibo de sueldo donde tiene que figurar esto de la derivación. Entonces, señores, ya saben, Defensoría del Beneficiario de la Superintendencia de Servicios de Salud, ya sea por el reclamo de los celíacos, como le pasó a Aurora, o por el otro reclamo sobre OSDE específicamente y también sobre el otro reclamo que tiene que ver con los aumentos. Entonces, Defensoría del Beneficiario de la Superintendencia de Servicios de Salud, yo me voy despidiendo. ¿Puede ser esta Defensoría? ¿Por qué de los usuarios y consumidores? ¿No es una cosa más grande? No, la verdad es que por ahora es mejor así. ¿Así usted retírese, señora. ¿Cuánto? Usted retírese ahora. Ya terminó el turno, señora. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Si te contara de mis ojos. Este miércoles a las 19 horas abrimos las puertas de nuestro estudio mayor. Nos visita el cantautor que mejor refleja Buenos Aires, Alejandro del Prado. La ciudad porteña y sus personajes en un espectáculo imperdible. Alejandro del Prado en el Auditorio de Radio Nacional. La entrada es libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Comunicate. 0810-222-0870. 4999-8700. Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Qué Buenos Aires, qué 15 de noviembre, que esto, que el otro, que te extraño y estoy solo. Y una ginebra, por favor, con hielo, que este verano aprieta, como aquellos zapatos, como aquella bufanda, que me arroja la muerte. El vuelto, posiblemente. Gran trovador de esta ciudad, Alejandro del Prado, se presenta hoy aquí en el auditorio de la radio en Maipú 555 en el ciclo Los Miércoles Música, a las 19 horas con entrada libre y gratuita, pero con una capacidad limitada. Se llena el auditorio y ya no entra nadie más. Escuchemos un poco más de Alejandro del Prado. Por mi almohada, que la sueño fabricando tormentas de amor entre sus piernas. Entre sus piernas. Qué linda canción esta. 15 de noviembre se llama, ¿no? Yo sentía que en algún sentido Alejandro del Prado era como la trova rosarina, pero acá en Buenos Aires, viste, tenía como el mismo color en la voz, el mismo color en la guitarra, etcétera. una mano. No, pero no es el momento. Rosalina, pero no tiene nada que ver. Estoy hablando de una situación muy fina. Me imagino que es el Juan Martín García Pérez, el secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló, Luciano? Sí, buen día. ¿Cómo anda? Muy bien, muy divertido. Te habla Juan Martín García del Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás tú? Pero bien, ya lo dije. Está todo en orden. ¿Cómo anda usted? ¿Sobrevolando la ciudad? Muy bien, sobrevolando, pero realmente... ¡Cuidado, paloma! ¿Qué pasó? Sí, no, estamos sobrevolando... Sí, estamos sobrevolando con cierta dificultad. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Por esta invasión de palomas que tenemos en lo estuve leyendo en el diario, no hay invasión de palomas, Juan Martín. Sí. Que te vienen con el helicóptero y estamos ya... Es un plumerío. Sí. Porque realmente... Sí, Luciano, disculpame que te tenga que atender así, sí. Pero estoy haciendo de copiloto. Cierre la ventanilla, Juan Martín, sí. Y listo, y se termina el problema de las palomas, no se va a perder. Claro, es prolijo. ¿Es por lo que dijo Silvana Giudice ayer entre halcones y palomas, ese conflicto no. Es el que tiene? No conozco ninguna Silvana Giudice. Sí. Estoy disculpada de dos cosas. Y no subo, no bajo las ventanillas, no las subo porque si me quieren meter al helicóptero ahora todo... Sí, Luciano. Escúcheme, Juan Martín, leí en... la cocha de gracia que está esquivando paloma, porque leí en el diario hoy que había un plan que estaba elaborando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para, de alguna manera, liquidar las palomas, discúlpeme la palabra. Pero mira, es un plan súper divertido, es muy divertido. Estuvimos con los especialistas, estábamos todos en un brainstorming y nos dicen que realmente las palomas están en los pulmones de las manzanas. Es verdad, sí. Y yo le digo, disculpen la pregunta, ¿las naranjas también tienen pulmones? Y no, pero no tiene nada que ver, pulmones de manzana es otra cosa, digamos. ¡Ay, me entero! Claro. Entonces dije... Porque de gente es una locura, pobre manzanas, no pueden respirar. Es lo que yo pensé por la fruta, pero claro, resulta que se llama pulmón de manzana. Claro. Lo que uno se viene a enterar en la gestión. Bueno, una cosa bastante vieja, le diría Juan Martín. La cosa de hoy. Y otro dijo, ¿por qué no tiramos balcones? Y le digo, no, ya se caen solos. Y entonces, pero había escuchado mal, no era balcones, era halcones. Ah, ok, sí. ¿Dónde están los halcones? Mira, pero ¿para qué tirarlos si esos balcones se están cayendo solos? Pero usted le parece que los halcones va a echar a las palomas, ¿es eso más o menos lo que está pensando? Y únicamente que pongamos los balcones muy altos. Halcones, dije yo. Y que tipo las nubes y que pisen la calle y que le pega como cascotazo gigante. Es lo que calculo yo, pero tenemos que hacer un edificio súper alto. Y mientras tanto, discúlpeme, hasta que consigan los balcones, lo que usted dice. ¿Cómo van a resolver? Claro, mientras tanto, ¿qué es lo que están haciendo con las palomas? ¿La están con el helicóptero o la están vistiendo? A mí me causa mucho... Yo me encariñé con las palomas porque estuve viendo en una plaza. ¿Viste las que enrejamos? Sí. Bueno, en el medio había como una paloma embarazada, pero se embarazan de en el buche. No, eso se llama buchón, es el macho de las palomas. ¿Se embarazan los machos? No se embarazan los machos. O sea, el macho de las palomas tiene como una... ¿Embarazado? Parece que tiene una panza abajo de la garganta, digamos. El famoso pecho de paloma. ¿Eh? Está embarazado. No se llama embarazo eso, Juan Martín. Se llama buchón o buche. Esa es la jerga que utiliza el fino Palacios, que yo siempre realmente estoy acostumbrado a eso. Pero te digo una cosa, lo que sí vamos a hacer es vamos a colocar redes. Sí. ¿Cómo redes? Redes en los pulmones de manzana. ¿Qué? ¿A los pulmones de manzana le van a poner redes? Pero para no la fruta, porque yo pensé que era la fruta. No, pero sí, ya estoy entendiendo. Porque está la manzana red. Entonces, ahí hay todo un lío, no le entendía nada. Parece que está mezclando todo, Juan Martín, sí. No, lo que sí quiero decirte es que estamos haciendo, discúlpeme que te cambie un segundo el tema, estamos haciendo unas intervenciones urbanas que estamos realmente enchastrando a toda la General Paz. ¿Sabe que me di cuenta? Con eso. Ritondo y con Macri. Sí. Son re modernas. No, qué modernas. Son re modernas, todo ¿cómo se llama? La pintura cal. Sí. Y enchastramos Perdón, discúlpeme, la cal no es una pintura. Ferrite. Esto dice Macri, todo un encastre, pero es juvenil y es una intervención urbana porque nosotros queremos hacer la nueva política distinta a las demás. Me estoy dando no cuenta. No estamos haciendo lo que hacen siempre, nosotros hacemos otra cosa, intervenciones urbanas. Juan Martín, le quiero hacer una consulta sobre Macri, ya que estoy... ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¡Colaborada! ¡Qué broma! ¿Qué hacen las palomas? ¿Le tiene miedo? No, se le vienen encima al helicóptero. Ese me parece que tiene. Macri, me dijiste, Macri Rajoy. Sí, sigue allá, ¿no? Rajoy a España, cuando se armó la el aborto punible. No punible. No punible. Ahora es no. Ay, Dios. No sé, igual que lo vetamos. Todo lo que esté en la palabra aborto queda vetado, porque sí, porque así lo dijo Mauricio. Igual te digo una cosa, estamos esperando a que llegue, por eso estamos viendo a ver a dónde cuernos está ahora en el mundo Mauricio Macri. Esto es un juego. El que encuentra a Mauricio, llamar al 0800 gestión, sí, así nos avisa y lo vamos a encarar. Pero que usted abre el mapa mundi y ahí tienen que buscarlo, digamos, a ver si aparece. Pero no veo nada porque está lleno de palomas. Sí. Le mando un abrazo a Juan Martín García, el PP, por su criticación en el gobierno de la ciudad. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. A partir de hoy, durante 5 semanas, el GLT, el Grupo La Tranquera, presenta el ciclo cultural Música en el Patio de Atrás. Esto es a partir de las 13 horas Música Popular Argentina en la Plaza de Mayo, con entrada libre y gratuita. Actuará el Grupo La Tranquera y recibirá hoy una mención especial el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Atención a todos aquellos que tienen teléfono celular. Desde el lunes rige ya la nueva forma de facturar para la telefonía móvil. Las empresas Movistar, Personal, Claro y Nextel dijeron que ya tienen adaptados los sistemas, de manera que ahora mismo, en estos días, no te tienen que estar cobrando el llamado desde que apretás el botón send, por ejemplo, sino desde el momento en el que te atiende la persona. Esto es fundamental porque hay mucha diferencia. Cada empresa va a impactar de manera también distinta porque cada una lo hacía como le parecía. Entonces, desde el lunes, los llamados te los tienen que cobrar desde el momento en que te atiende alguien. Si no te atiende alguien, no te pueden cobrar. Esta medida, recordemos que fue anunciada por la Presidenta de la Nación, por Cristina Fernández, que en su momento dijo que esta resolución de la Secretaría de Comunicaciones, lleva el número 45, es en ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 42 de la Constitución, que es en defensa de los consumidores. Así que atente a mirar las facturas. Desde el lunes, los que tienen telefonía móvil solo te pueden cobrar desde que alguien te atiende. Hoy la presidenta va a tener un almuerzo importante. Se va a reunir con Lula, que hace muchísimo tiempo que no se veía. Y a la tarde se va a reunir con intendentes. A eso de las 13 horas, en la Casa de Gobierno, se va a reunir con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y luego, con motivo de la celebración del Día de la Lealtad, recibirá a los intendentes del conurbano bonaerense. Van a ser dos actos diferentes. Y lo importante aquí es, en el encuentro con Lula, es por la famosa relación que tenían Lula y Néstor Kirchner en la construcción del ALCA, del ALBA, de la UNASUR, y también por miradas estratégicas en puntos de discordia o de posible discordia entre los comercios de Argentina y Brasil. Vuelve a jugar Juan Martín del Potro, y es un título importante porque después de la silbatina, cuando no jugó un punto que muchos creían que debió haber jugado en la Copa Davis frente a la República Checa, no había vuelto a presentarse en el circuito del ATP. Se está disputando el torneo ATP 250 en Austria, y hoy Juan Martín del Potro vuelve a la actividad. Enfrentará cerca de las 13:30 de la Argentina al alemán Daniel Brands, jugador 111 en el ranking mundial. Obviamente con el objetivo del Potro puesto en el Masters de Londres, que va a cerrar la temporada como el torneo más relevante que tiene el circuito de tenis de acá al final del año, con un del Potro que está prácticamente clasificado, pero el gran desafío que tiene es ver cómo está después de esa lesión en la muñeca que lo privó, por ejemplo, de jugar un punto decisivo para la Argentina en Copa Davis. Agradecerles a todos los oyentes que escribieron en nuestro Facebook, muchos felicitando a nuestra querida compañera Cintia Ottaviano, así que vamos a nombrar rápidamente algunos, disculpas porque son muchos los mensajes: Claudia desde Temperley, Andrea de Flores, Norberto, René, Alesa, Verónica, Nelly, Pedro, Laura, Rosario y un montón más, así que muchas gracias por la cantidad de mensajes. No que sea demagógica, no hace falta. Bueno, Magallanes, bánquesela. Bánquesela, Magallanes, es así. Todo fuerza bruta. Todo fuerza bruta. Ay, porque no le gusta que lo nombre la Magallanes. La cantidad de llamadas, no sé, así. Muchísimas gracias. Barbaridad, por favor. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Qué ritmo tenés? Sí, ¿viste? El de Luis Salinas. Qué groso el gordo, me encanta cómo toca Salinas. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes a lo largo de la mañana al 4999-8700. Buenos días, quiero felicitar a Cintia, Ottaviano, por el cargo al cual la designaron, y decir además que ayer escuché a un señor llamado Roberto Caballero decir unas palabras hermosas respecto a esto. Verdaderamente nos contagió su emoción y su orgullo. A todos nosotros que somos oyentes de este programa, un beso. Verónica, desde el barrio de Lugano. Bonjour, Cynthia. Tu es en couleur. Bon chance. Le meilleur pour toi. Lili de Aedo. Qué grande. Qué lindo, déjenme. Oui, merci, merci, merci. Sí, lo mejor pour toi, lo mejor. No, ¿eh? No, ¿cómo, perdón? No, no, que no entendí nada. Ya, le dijo, le deseó lo mejor, le deseó lo mejor, ese tipo de cosas, Magdalena. Se le había caído el comedor. No, no. No, usted es mal educado. La gente con todo cariño está llamando y usted mire lo que dice. Sardina. Hola, mañana más. Quería saludar a ustedes, a todos ustedes. Soy Eduardo de Martínez, el programa excelente. Quería saludar a Cintia, felicitarla porque la nombraron y que ayer escuché a un señor Caballero en la radio a las 7 de la tarde hablando de ella. La verdad que la felicito, excelente noticia de que lo que se merece ella, un trabajo bárbaro y aparte una linda familia que tiene con ese muchacho Caballero, así que la felicito y bueno, adelante, mañana más. Qué grande, che, me lo llevo de prensa el Caballero porque es un lío bárbaro ya, ya lo tenés en tu casa, digamos. Ah, ¿no lo puedo llevar? Sí, llévelo nomás. ¿Alguno que haya entrado por Facebook, Clara Liz? Sí, muchos que entraron por Facebook y saludando y tomando algunos matecitos, algunos de los oyentes. Laura dice, felicitaciones enormes para Cintia. Rosario nos está escuchando desde una biblioteca popular en San Isidro. Mira, feliz vos. Día de la lealtad para todos, Nelly Martínez. Ahora desde Villa Urquiza son imprescindibles, al igual que toda la programación de la radio. Miriam. Sí, este es un mensaje para Cintia Ottaviano. La verdad que estamos muy felices de su nombramiento. Y bueno, la vamos a extrañar mucho en la radio, los medios de comunicación, pero sabemos de que el pueblo, la sociedad va a estar muy bien representada. Y felicitaciones. Y al marido también, porque se nota que la ama mucho y palabras muy lindas las que dijo su marido anoche. Felicitaciones y bueno, todos muy contentos los que te queremos. Uy, tema de... Che, muchísimas gracias. Hola. Por todos los llamados, en serio. ¿Aló? No, no, no, Cintia, ahora no. Pero no, no es una... No, discúlpeme, estamos terminando el programa, no es el momento de... ¿Quiere?